Iniciamos el día de la mejor manera con una buena canción. Ford, Ready for More. Gracias. Perros de la calle. En vivo. On demand. Ahora y siempre. Urbana Play 104.3. El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00, ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. 10 de la mañana, 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Está todo tranquilo, el cielo despejado, es feriado, se supone que hoy no. ¿Cómo está todo en la calle, hoy Diego Fernández? Hoy no. Se supone, José, lamentablemente hay un choque en la autopista La Plata-Buenos Aires entre dos autos a la altura de la avenida Pedro de Mendoza, en la boca mano a la capital federal, es decir, para empalmar con la autopista 25 de Mayo. Este incidente va a afectar a los automovilistas que circulen desde la costa atlántica, Mar del Plata, por Ruta 2 y Autopista La Plata-Buenos Aires, entrando a la capital federal. Además, en la avenida Belgrano y Urquiza, un peatón fue atropellado por un taxi. El SAME trabaja en el lugar. Los trenes están funcionando con cronograma de día domingo. El Mitre Ramal Tigre se encuentra interrumpido por obras de mejora. Y el subte también funciona con normalidad, José. Diego, yo sé que solemos no interrumpirte, pero permitime esta falta de profesionalismo para hacerte una pregunta. Primero, José, ¿día hoy en la costa? Hoy, muy agradable. Muy agradable. Entonces, Diego, te pregunto, ¿a qué hora recomendás como experto volver de la costa? Y cuanto antes, Harry, porque ya, fíjate que hay complicaciones en la autopista La Plata-Buenos Aires. Muchísima gente se fue este fin de semana largo, uno de los últimos del año, a preparar el departamentito, a alquilar, quizá a ver lo que van a alquilar en temporada de verano. Afortunadamente muchísimo movimiento por lo turístico, por la economía y todo lo demás, pero bueno. Pasa que volver temprano cuando el día está lindo, ¿qué hacemos? Cuesta. Es terrible. Es mañana terrible. Va a estar lindo también. Te quedás mirando el espejito retrovisor, Harry. Yo estoy más te para pedirme mirando, el día mañana. Te venís por la Ruta 2 llamado a los y te empleadores. Quedás mirando para Mar del Plata, ¿viste? Sí. Con el espejito retrovisor. Tu alma, tu espíritu queda ahí en el mar, en esa ciudad tan bonita. Pero en un momento hay que volver. Hay que volver. Qué difícil. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Gracias, Diego. Hasta luego. Abrazo. El tráfico siempre es complicado. Por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken 00. Ahora podés, antes de manejar, disfruta todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Te llevamos de la mañana al mediodía. Del desayuno al almuerzo. Perros de la calle, lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. Jairo Stracha y Zurich te ayudan a entender el día y a vivirlo con tranquilidad. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Y acá estamos en... Perdón. No mires atrás con angustia, piensan en el gobierno cuando hacen las designaciones, porque están designando en el nuevo gabinete, después del recambio de los ministros que van a ser congresistas, a un militar por primera vez en la democracia al frente del Ministerio de Defensa. No pasaba desde 1981, porque ya en el final de la dictadura había entrado un abogado en lugar del militar que estaba ocupando el Ministerio de Defensa, y desde entonces siempre hubo civiles al frente de esa cartera que comanda justamente a las Fuerzas Armadas. Carlos Presti es finalmente quien va a estar reemplazando a Luis Petri, el ministro de Defensa, que ahora va al Congreso. Se generó muchísimo revuelo de gente que cuestiona este cambio, que el propio gobierno destaca como un cambio que sea por primera vez en democracia, porque puso en un comunicado que es para terminar con la demonización de los soldados en este momento. Además, ¿cuál es el perfil de él? ¿Se sabe? Es el que estaba ahora como jefe del ejército. Tiene como mayor crítica que le han hecho los, por ejemplo, representantes de Hijos en la capital federal, que es hijo de un acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero no directamente él, sino hijo de, creo que en principio no tendría por qué hacerse cargo de lo que hizo el viejo, el que lo respaldó extrañamente al hecho de que el gobierno lo pusiera a Presti en este cargo, es César Milani, que fue militar a cargo de temas de inteligencia durante el gobierno de Cristina Kirchner, que dijo que es algo que debería haber hecho el peronismo hace mucho tiempo, y se diferenció de Agustín Rossi, el ministro de defensa del peronismo, que criticó esto como un retroceso en la democracia. Repito, Carlos Presti reemplaza a Luis Petri en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Seguridad va a quedar la número 2 de Patricia Bullrich. O sea, va a seguir manejando el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich vía Alejandra Monteoliva, su número 2, lo cual es un dato también porque termina con las versiones de que podría entrar alguien por fuera del círculo de La Libertad Avanza, como Guillermo Montenegro, que se había puesto el traje antes de que lo nombraran. Una gana de estar dentro del círculo igual. ¿Eh? Una gana de estar dentro del círculo. No, no, claro, pero lo que está claro es que Karina Milei está cerrando en torno al núcleo más duro de La Libertad Avanza todas las designaciones post 26 de octubre y hay que mirar para adelante qué puede pasar con la Secretaría de Inteligencia de Estado, que hoy la maneja el área de Santiago Caputo, pero le tiene muchas ganas el área de Karina Milei. A propósito del fin de semana largo que recién comentaban con Diego Fernández, está terminando con números récord en cuanto a ocupación de camas en la costa atlántica y afluencia turística. Recién salió el dato de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. 1.690.000 viajeros movilizaron casi 356.000 millones de pesos este fin de semana. Estás hablando de un aumento del 34% en términos reales respecto del mismo fin de semana del año pasado. Le sumó, una gran noticia eso. Sí, es una Cairo, pero ¿qué gran quiere noticia decir eso? Porque por un lado la gente no tiene plata, por otro lado es récord de... ¿Qué quieres? ¿Cuál es la lectura que se hace a eso? Empezamos a entrar en una era donde primero vas a tener que dividir cualquier tipo de análisis de la gente tiene o la gente no tiene. Hoy salió un informe de la Universidad San Andrés que dice que hay una grieta emocional otra y más económica. Basta la grieta. A ver, ¿cómo es? Tenés gente que está subida a la aprobación del gobierno, alrededor de 45%, que considera que su principal emoción hacia adelante es la esperanza y que está con una mejor perspectiva para los próximos 12 meses. Coincide básicamente con los que votaron a Javier Milei en las elecciones del 23. Partido, no te digo al medio, pero casi. Del otro lado tenés a los que desaprueban la gestión Milei con tres emociones, miedo, bronca y preocupación, y que al mismo tiempo consideran que lo que viene para adelante es negativo. Eso está dividido en cuanto a estado de ánimo y estado económico. Si vos lo querés ver en términos justamente de ingresos, tenés una parte que es clase media, media alta, con ingresos que puedan ir mejorando y actividad que se va moviendo, que disfrutan del dólar más establecido, quieto, y de la baja de precios, y tenés una parte de la pirámide más baja que han tenido mejoras por la AUH y la tarjeta alimentar, que no son los que se viajan en el turismo, pero que son los que hacen que tengas como reflejo la baja de la pobreza. Entre esos dos polos tenés una clase media, si vos querés, que está más con el agua al cuello, endeudada y peleándola para no perder ese estatus, pero es muy fácil entonces caer en conclusiones apresuradas. La gente no llega a fin de mes o la gente... Es verdad, pero hay algo que sí me gustaría que me ayudes a repensar. Es poco serio por ahí decírtelo acá desde el piano. Tranquilo, mi compañera. No pasa nada. Sí. Tal vez doy en la tecla. Ah, está bien, está Uy, bien. La concha de mi madre. Está bien, está bien. Muy bien, sí. Estás muy afinado. Muy afilado. La verdad. Bien. Afinado, no afinado. Pero te digo algo. Primero que estoy para hacer con Anaís algo de los Pimpinela. La siento fuerte. Sí, ahí estoy. Sí, ahora sí me voy a pegar un corcheazo. Pero lo que te digo es lo siguiente. Cuando uno dice... No, no, nunca te pongas atrás de un fondo blanco porque mira lo que pasa. la que te digo de... cuando uno... Me gustaría que me ayudes a verlo porque... vi algo interesante, creo que después de la tanda, te lo voy a decir después de la tanda, me haces acordar que está sí, bueno. ¿Al margen de esto que me vas a preguntar ahora? No, no, es que es parte de lo mismo, si querés bueno, te pregunto algo, pero lo ampliamos después, que es lo siguiente. Son los títulos, acá no ampliamos mucho. No, es verdad, pero los títulos de Zurich, que es lo siguiente. Cuando uno dice una emoción, suponete, no sé, tengo miedo, se va toda la mierda, y el otro siente, no, siento que encontramos un rumbo, me da esperanza, me deja más tranquilo. Hay un sustento que va más allá de la emoción, que es lo que... Me gustaría que me ayudes. Igual creo que nuestro invitado puede ser ideal para ayudarnos a eso, ¿no? Que lo estoy viendo, sí, que llegó. Pensamiento lateral. Llegó con una bolsita y nos puede ayudar mucho a verlo. Y a su vez, como es la primera vez que viene y teníamos ganas de que venga vos y yo. Totalmente. También si escucharme cantar el coro de Sally Can Wait puede ser que se vaya. Claro. Sí. También Zukovich hablo. De Zuchovic. Eso, claro, nunca lo puede decir el apellido, pero yo no soy una persona que tiene con qué hablar de un apellido complicado. Tampoco nunca pudimos decir bien Kamchatka. ¿Eh? No, exacto. Pero la pregunta que le voy a hacer a Sucho después, antes de que se retire a escucharnos cantar, es, claro, ¿cuál sería desde la economía la visión? Supónete una visión de esto es muy malo, me da miedo, puede ser Estamos cada vez más endeudados, hay un dólar barato, pero es deuda. ¿Quién la va a pagar? ¿Dónde se está invirtiendo una industria para decir, che, no sé, hay una cosa sólida que se está haciendo a futuro, que esto va a estar bien? Y por otro lado, otro te puede decir, mirá, no sé, el mundo cambió, Estados Unidos, nuestro aliado, nos da, hay dólares, entonces de a poco van a venir las inversiones. Me gustaría, desde el punto de vista de la economía, entender que no sea solamente emocional, me gusta o no me gusta Milei. Sí, igual hay que recordar que la economía es una ciencia social, o sea, tiene un montón de números, pero se basa en expectativas. Te aplaude Sucho. Gracias, Sucho. ahora le vamos a preguntar al hombre que clavó una frase últimamente diciendo... Milei está ante una situación de que tiene un penal sin arquero para patear. O sea, está con ese nivel de optimismo, Sucho, hacia adelante. Pero más allá de eso, para terminar este recorrido en los títulos, hay que decir esto. La economía es una ciencia social. No es lo mismo la expectativa que tenga alguien que está en una industria competitiva, que requiere menos protección, que tiene perspectiva de que le va a crecer el flujo de ingresos y que se banca competir con el mundo y aprovechar que baje el costo del crédito, que alguien que está en una industria menos competitiva, que requiere algún tipo de política industrial, que este gobierno no la está aplicando y que tiene que salir a competir Bien. Con un dólar que no le permite hacerlo tal vez si estos impuestos en igualdad de condiciones, y en ese contexto la perspectiva te va a cambiar respecto a lo que esperes en los próximos 12 meses. Todo eso y mucho más lo hablamos con Claudio Suchovic en un rato, si se queda después de que cante Andy, acá termine. No, es que la canción es Claudio puede esperar. El seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia tanto como lo proteges vos, porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, puedes planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor te protegen. Zurich nos trajo las claves del día con Jairo Stracha. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Houston, ¿me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo? Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz? Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, ah, web. Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Empezó el Black Friday en Frávega. Aprovechá la super liquidación en más de 100.000 productos. Con hasta 50% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. ¿Escuchaste? Se vienen días de lluvia. Para mí, los más románticos. Vos pone una peli, yo te sigo. Y alguna picadura te voy a dejar. Es mi manera de demostrar cariño. Llega la humedad. Llegan los mosquitos. Mátalos con Raid. ¡No! ¡Raid! Raid los mata de forma instantánea. Los bichos odian a Raid. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Dale, Juan. Deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí. Es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Este fin de año, agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano, preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor.

Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Se te complicó la receta y la mesada quedó hecha un desastre? El nuevo Blend Multi te la hace fácil. Nuevo Blend Multi, limpia más de 100 superficies en un solo paso. Es más que brillo. Es Blend. Lee atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Shh! ¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. ¡Tremenda! ¿No, Rodri? ¡Qué espectáculo! ¡Uf! Esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full. Urbana Play 104.3. Hey Jude, don't make it bad. UrbanaPlayFM.com. Take a sad song and make it better. Somos la radio que ves. Amigos, 10:37 minutos en este feriado, que están todos relajados, que tenemos menos gente conectado, escuchan menos gente históricamente, pero siempre cuando estamos con ese clima de y hoy no se escucha menos gente, salen los mejores programas. Es verdad. Es así, no sé por qué. Yo, por ejemplo, ya me iba a poner nervioso de que tenía que tocar una parte y empiezo, no toco bien las teclas. ¿Viste? Estás aprendiendo, Andrés. Sí, pero está sin bien, expectativa, amigo. Estamos mejor. Pero estamos jugando. Tu diálogo interno, ¿qué decía mientras tanto? Sos horrible, ¿por qué no estudias más? No, pasa que a las teclas le importa muy poco a las teclas. ¡No es un hijo de puta! ¡No es un hijo de puta, ladrón! ¡Es terrible lo que acaba de hacer, José! Podés presentar a nuestro invitado y este hijo de puta va a hablar. Sí, recién lo mencionábamos, ya está acá con nosotros Claudio Suchovicki, que es un licenciado en administración, pero es sinónimo de operar en el mercado bursátil, de entender por qué algo puede subir y puede bajar y comprender cómo funciona el ahorro y transformarlo en inversión. Y es uno de los que la ve, según... ¿Vos te crees que un feriado yo estaría acá? Si sé cuándo comprar... Y sí, porque no pega la bolsa hoy. Tengo que seguir laburando. Claro. En Estados Unidos sí. No, ah, está, verdad, tenés razón. Me mató que yo había apostado a todo. El futuro es cripto, pero cripto que después que el otro día que bajó un montón dije no. Cripto. No. Y no es ahora. Claro, y nadie te... Nadie si vendiste la semana media y volvés a comprar, bueno, ahora sí el futuro es cripto. Pero depende qué tan largo sea el futuro. Es verdad. ¿Qué es el futuro? Vamos con Claudio en este sentido. Me enganchó mucho viendo, viste que venimos hablando que Instagram es más lo que te ofrece que los que vos seguís. Se transformó en eso. Todo el tiempo estás viendo. Igual que TikTok. Que está buenísimo, porque por otro lado, los que ya sigo ya sé más o menos lo que hacen. Y me enganché mucho en tus charlas de lo más simple, ¿no? Que uno puede pedirle a un economista, que ahora vas a tirar tu frase y José también, pero que era. Era algo así como, no, tener un departamento, no ir, no sé, cosas que atentaban contra todo lo que pensé toda mi vida, que era, hay que tener un departamento para quedarte muerto. Y era como, lo importante es más o menos, y como la economía más simple y qué significa. Entonces, desde ahí que estamos con Jairo queriendo que vengas, así que gracias por venir. Al contrario, un honor. Gran admiración por su trabajo, así que bueno. Tengo que decir esto para que me hagan preguntas fáciles. Bien, no. ¿Y vos qué dijiste en la tanda? Así replicamos ese diálogo, no quiero que quede colado. No, hay una frase de Walter Sosa Escudero que siempre me gustó, criticándonos a nosotros, a los que opinamos, que dice que a las nubes les importa muy poco lo que piensa el meteorólogo. Que en economía es lo mismo. Si claro. Vos vas a esperar una decisión a que yo te diga, yo creo que van a devaluar, yo creo que esto. Mirá, el otro día... Me pegaron un cachetazo espectacular. Yo trabajo en Bima, me toca dirigir esa compañía, que es Bolsas y Mercados Argentinos, y fui a buscar una empresa para cotizar muy buena. Entonces me dio la reunión el dueño de la compañía, y yo empiezo hablando, mira, ahora creo que la cosa política en el 2026... Empecé como hablando de política, que en el 2026 no va a ser el debate, que vamos a tener que discutir la micro. Tipo, me frena y me dice, ¿sabes qué? A los que tenemos empresa en serio... No hablamos de política. Nosotros estamos con todos los... Tenemos que atravesar todos los gobiernos. Una empresa muy débil es la que necesita una preventa, una ayuda, un tipo de cambio, necesito que devalúen por tal cosa, necesito que me bajen este impuesto, necesito que me abran la importación. El que necesita aún del gobierno, vos no tenés un negocio. Lo tiene el que te otorga. Eso decía mi Bobe Andy. Si vos Para hacer un negocio, necesitas pedir autorización para exportar, para importar, a qué precio vender, a qué crédito tomás, qué precio podés poner. Bueno, tenés un negocio, lo tiene el funcionario. Que te está autorizando, claro, o sea, no lo tenés. Si vos vendés botella, vas a vender, la gente compra, no te importa todo eso. Te importa, pero tu tema es que el público te compra lo que vos tenés. Es. No, es eso. Pero la Bove, ¿qué hacía? No, la Bove almacén, muy humilde. La Bove es la funcionaria. Mira, Amalita Fortabat. A ver, no, pero me interesa la Bove. Ministra de Comercio. No, mi Bove de La Plata, bueno, lituana. ¿De dónde vino? De Lituania. No sabía hablar, no sabía nada. Sí. Era laburante, trabajaba en un almacén. Tenía un almacén, quedó viuda de joven. Siempre quedaban viudas, ¿viste? Abuelas que morían muy jóvenes los tipos, sí. No sé y por qué. Una salud complicada. En esa época era nada. Hoy es. Yo, mi calidad de vida fue 100 veces mejor que la de mis viejos, la claro. De mis viejos 100 veces mejor que la de mis abuelos. Y ahora yo me la paso diciendo, me encantaría tener la calidad de vida de mis hijos. Pero me encantaría tener la calidad de vida de mis hijos. Claro. Es la evolución. Somos una generación rarísima. Para mí, yo tengo una mirada muy positiva del futuro. Estamos evolucionando. No es lo mismo cuando vos empezaste a hacer radio que ahora. Mirá esto. Sí, sí. Te ayuda, te acelera la tecnología. Creo que vamos a unas. Depende, me está escuchando alguien que lo está pasando horrible y que no podés generalizar, pero. Por supuesto, sí. Ahora, perdón, en la frase de disparador que la nube no le importa lo que dice José Bianco, ni la realidad le importa lo que dice Suchovicki. No hay un matiz ahí porque si aparecen Suchovikis que dicen. Che, puede haber una devaluación y la gente sale a comprar dólares por una información. Si alguien dice, che, o al revés, pueden poner el cepo, entonces la gente sale a comprar dólares. Ese comentario al que nadie le importa, ¿no opera sobre la realidad? Porque José puede decir, va a llover o no, la nube no llueve o no, según eso. No, pero la gente sí toma precauciones. Está bien, pero acá... Sí, algo pasa. Vos podés generar expectativas que hagan que se retroalimente un hecho. Y es, vos tenés esa expectativa, la podés generar porque pensás eso, porque estás operando. Sí, por lo que sea. Querés que suceda, porque lo que fuera. Con buena leche o con mala leche. Pero ¿sabes qué? Lo que te va a diferenciar es la actitud que vos tomás una vez que escuchás. No porque lo haces. Lo que te va a diferenciar es qué actitud yo tomo ante cada cosa. Decime, yo te pregunto ahora, hago de periodista y te pregunto a vos. Decime 5 hechos en tu joven vida que hayan sido completamente relevantes, que hayan sido completamente disruptivas. Ejemplo, te tiro uno, pandemia. Claro. Nombrame 5 hechos que para vos fueron determinantes. ¿De la Argentina o de su vida personal? De tu vida, involucro a todos. 3 nacimientos, la pandemia y Madrid. Sos un pelotudo. Sos un boludo. ¿Por qué me juzgan? Sos un pelotudo, porque la tercera no fue tan importante. Decime a alguien o tirame a alguien que te haya prevenido de la pandemia. No. Decime a alguien. Entonces, todos hablamos ex post de un hecho. Entonces, cuando... Mira, perdón que a eso veces... quiere decir después de que sucede, ¿no? A veces claro. Repito ejemplo. A mí me encanta la bolsa y voy a tirar frases de bolsa. Hay una frase que yo sigo mucho que es... Al mercado le importan muy poco los consensos. Y generalmente castiga los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar... Ya pasó. Como yo trabajo en la bolsa, me preguntan, Claudio, ¿por qué sube la bolsa? Y yo contesto con ironía, porque vos te quedaste afuera. ¿Por qué vos decís eso? Y porque si no tendrías acciones, no te harías esa pregunta. Claro. Claudio, ¿por qué baja la cripto? Estás empomado. Porque si no, te sabrías, porque está bajando, no tendrías. Claudio, el dólar está atrasado. Está sobreestoqueado, ¿no? Claudio, el dólar está recaro. ¿Qué pasa? No podés importar. Entonces, uno opina de acuerdo a la posición preexistente que tiene. O sea, es entonces, emocional. En el fondo, estás o frustrado por lo que pasó o excitado por lo que puede pasar. Pero... El 90% de tus decisiones tienen que ver con tu expectativa de cara al futuro. ¿Y cuándo te desilusionás? Cuando tu expectativa fue muy alta. Lo que acabas de decir vos, yo pensé que hoy me iba a escuchar poca gente. Entonces, lo que te define es la expectativa previa. Repito, si los Lelutier decían, ¿no? Felices los que pocos esperan porque jamás serán defraudados. Claro. Entonces, si vos seguís la política, la economía... Muchas veces el problema es la expectativa previa que vos tenías. Si yo espero algo muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, y es solo bueno, es una desilusión. Si yo espero algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, y es solo malo, es una... Entonces, la economía se construye con decisiones que yo voy a tomar en pos del futuro. A veces estamos exagerados de pasado. Una herida te condiciona y no sé, sube el dólar y la gente saca la guita al banco. Y dice, ¿qué tiene que ver? No, porque en el 2001 me pasó. Claro, claro. Eso también sí, es emocional. Por eso. O sea, el estrés postraumático también es emocional. Por eso. Lo que te define son quizás tus carencias en algún momento que te define. Pero yo me parece que todos los que veo y estudiemos los casos de éxito de lo que vos llamás exitoso, porque tiene una linda calidad de vida, porque tiene una familia y sus hijos siguen trabajando en la familia, porque hicieron lo que cada uno considere éxito, vos analizás su historia y no están todo el día asesorados por economía. Si no, nosotros estaríamos llenos de guita. Pero el broker, ¿cómo eso, hace? Eso es lo que yo me pregunto. Porque digo, a veces de tanto escuchar analistas en televisión, todo, yo digo, todos parecen tener en claro lo que hay que hacer y después es muy complicado lo que hay que hacer. Entonces creo que en un estudio de televisión diciendo el dólar está, esto habría que, debe ser muy distinto a estando ahí y poder realizarlo, que es como imposible. Porque además si no, y después hay otra lógica que se me ocurre, que es, todos los técnicos son de los mejores o sería de los mejores de sus equipos, pero después hay que ganar el partido, uno solo es campeón del mundo, todo el resto perdió, y son los mejores de todos los equipos, y los equipos son los mejores de su área. Entonces hay algo de eso, que es un tema, vos podés decir, para mí hay que hacer esto, ahora te ponen, te digo, sos ministro de economía, empiezan a pasar un montón de cosas que no son así. Mira, estoy monotemático ahí, mi rabino de chico me decía siempre, mira Claudio, en la vida nunca vas a elegir entre algo bueno y algo malo. Si no, la vida sería una boludez, elegir lo bueno y listo. La vida tenés que tomar decisiones entre dos cosas malas o tomar decisiones entre dos cosas buenas y descartar uno bueno, y al ser humano le molesta perderse. O sea, siempre perdés. En el mundo existen restricciones. Es como que yo empiezo a opinar sobre tu trabajo y te diga, ¿por qué no le hiciste tal pregunta? ¿Por qué? Y vos tenés restricciones. Restricciones de tiempo, restricciones de afecto con el invitado o no, restricciones que no me quiero meter en este tema. En la vida hay restricciones. Yo soy bastante comprensivo. En muchas épocas decís, che, yo tengo... No. Encontré la manera de ser feliz. Lo vi en TikTok. No perdamos más tiempo con la economía. ¿Quieren ser felices a partir de ahora? Sí. Es re fácil. Tenés que tener mucha guita y salud. Ya está. Oye. Bueno, yo por la salud arranqué. Claro, mucha guita y salud. Me falta la mitad. Pues sí, bueno, no tengo ningún... Obvio que hay que tener guita y salud, pero justo no me tocó ni en eso. Decís, no, que todavía no constituyen reserva. Dale. Obvio, mejor tener reserva que no tener reserva. No, pero tipo, bueno, pero ¿qué decisión podés tomar? ¿Y cuál es el efecto colateral de tomar esa decisión? ¿Qué es? ¿Emito para comprar dólares? ¿Para subírselo a quién? Y eso me... Entonces, en cada decisión hay un montón de restricciones que uno tiene que ser comprensivo con el que está sentado. Es fácil opinar, para mí es fácil opinar si no me involucra el resultado. Y vos cuando pensás en... Cuando vos ves lo que la realidad, vos lo pensás desde el punto de vista de está bien o está mal porque yo hubiera hecho otra cosa, o simplemente tratás de analizar lo que hacen los demás. Trato de entender el proceso. O sea, sos como un hincha que decís, qué boludo, ¿por qué no lo puso a tal? O es a ver lo que hace. Mira, yo lo aclaraba él, yo siempre me tratan de economista, yo soy licenciado en administración de empresas, que estudié economía después en la casa del profe de Pablo, que nos hacía estudiar economía con protagonistas. Juan Carlos de Pablo. Porque si no parece que era el profe de Pablo. Claro. No sé qué Pablo. Pablo estudió un profe. Un profe, no entendía. En el mundo de es los una boludez, pero hay que aclararlo. Sí. Muy bueno. Yo porque tuve BCC de Cablevisión en su momento. Está muy bien. Estaba ahí, claro. Con el profesor Juan Carlos de Pablo. Entonces el tipo te enseñaba a entender los procesos decisorios de la persona. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Una vez trajo a Frigerio Abuelo. Entonces le digo, che, si ustedes eran tan buenos, ¿por qué los rajaron al segundo año? Yo entendí que el gobierno de Frondizi, de mi época, ustedes ni saben de lo que estoy hablando, leí, estudié que era uno de los mejores procesos económicos, pero los rajaron al segundo año. Y el tipo me mira y me dice, sí, nosotros fuimos los culpables del conurbano. Contame, ¿qué pasó? En ese momento todos los países se desarrollaban vía la red vial. El tipo contaba, mira, nosotros teníamos ruta hasta Santiago del Estero, de Santiago del Estero al Chaco, a Resistencia, vía Ripio, y a cruzar a Formosa había que pasar en una balsa, no había ruta. Entonces Chile, Estados Unidos, todos los países hicimos lo mismo, la red vial. Cuando hicimos la red vial, en vez de ir desarrollar la zona, fue el éxodo de los que vivían en el interior interior al conurbano, porque vos tenías tu hijo con fiebre. 3 días con no había hospital. Los llevabas al hospital, estabas a 10 kilómetros caminando. Se te moría en el camino. O sea, hicieron rutas, no hicieron hospitales. No desarrollaron primero la zona. Claro. Tendríamos que haber hecho ruta. Y después dar, porque si no fue el exilio. Claro. Entonces, entender los procesos decisorios te enseña. Vos, es como que yo me encantaría un día. Mira, perdón si estoy hablando mucho, pero yo entendí que una nota la puede hacer cualquiera. Uh-huh. Un stream, una pyme la puede crear cualquiera. Un columnista, de columnista puede ser cualquiera. Trascender en el tiempo necesitas otros valores. Entonces vos tenés que entrevistar o hablar con los que trascendieron en el tiempo, que pasaron un montón de condiciones. Entonces yo te digo, mira Andy, vos trascendiste política, esto. Entonces te entrevisto. Entonces yo, a mí lo que yo necesito saber para tomar una decisión es tu proceso decisorio, no qué haría yo en tu lugar. Excelente, ya entendí. Está bueno eso, está bueno eso. Para tratar de entender además después, si entendés mi proceso, vos vas a ver qué lecciones tomar vos. Entendiendo lo que me pasó a mí, ahí empezás a tomar vos tu decisión. Repito, nunca le cedas un negocio a alguien que no está involucrado, o una opinión, no dependas de la opinión de alguien que no está involucrado en los resultados. Perfecto. Bien, esa es una máxima. Yo te doy la mía entonces. Nunca entregues el micrófono al entrevistado. Entonces cuando estás aburrido vos preguntás, porque si no se te va y no se lo puedes sacar después. Nada, cosas. Sirve. Para que entiendas. Claudio. Uy, sí. Perdón. No, pensaba si hay gente que tiene algún tipo de sobrante en el mes, si vos le podés dar alguna pauta de cómo acercarse al mundo de mantener el valor de ese ahorro en el tiempo, de cómo invertirlo. Porque en Argentina la palabra inversión financiera, la bajás a timba, la pones en especulación, se carga de valores negativos por el debate público, tal vez por cómo sean los medios. Entonces, separando lo que vos pienses de esos conceptos, me interesa que le puedas dar tips para que el que le sobra algo vea qué hace con sus ahorros, más allá de ir a comprar dólares, que puede ser algo medio automático. Ojo lo que decís, que Claudio está, José está anotando. No, no, no. Si termina acción, no. Anota, José. Yo no manejo más mi plata. Así de simple. No la toco. No, vos no. Sabés que... La maneja un amigo. A mí, mi historia, yo empecé muy pendejo. No estoy escribiendo. No te olvides la pregunta de Jairo, que es importante. Sí. No, pero te quiero involucrar en la charla. Yo era operador de piso, esos que gritan, compro, vendo. Vos estabas en Wall Street. Wall Street. Claro. Yo empecé en la bolsa y una época me tocó, porque trabajaba en un banco holandés, conocí y fui a operar futuros, muy poquito tiempo, como aprendizaje en Chicago. Y en Argentina, vos tenías, es muy importante seguir la macro para tomar decisiones. En Chicago, si vos ves las pizarras, es todos los mapas meteorólogos. Claro. Así como los claro. En Chicago se operan los precios de las materias primas. Depende del clima. Si llueve o no llueve. Un día los invito a conocer el recinto de la bolsa. Está el reloj, por dónde vienen los vientos cuando operaba la bolsa de cereales. Porque en el mundo de las materias primas, vos sos mucho más relevante que cualquiera de nosotros. Va a ser una buena cosecha, una mala cosecha. Claro. Muy bueno. El clima depende, no depende de un político. O sea, el campo no depende de... Depende de sí. Claro. De hecho, hasta las variables ya se entonces, vos apuesta hasta con las variables, ¿no? Claro. Digo, se contempla cómo va a ser la lluvia en alguna zona. En todo lo que depende de materia prima, vos sos el ídolo. En todo lo que depende de una compañía de seguros, va a contratar un actuario para ver qué cantidad de probabilidad de accidente. Vamos a la pregunta esta. Primero es ser consecuente en el tiempo. Va a parecer una frase hecha. ¿Quién de ustedes está esperando vivir de la jubilación? De la mía. No, yo no. ¿Alguna vez vieron? Es más un clima de desesperanza, de sabemos que no vamos a vivir de la jubilación. Claro. Si es que llega la jubilación a cuando nos jubilemos. Cuando nos jubilemos. Acá hay un punto que es, voy a motivarlo, que es el principal cambio económico. Si quieren un día divertirse en serio, hablando de economía, no inviten a un economista. Inviten a un demógrafo. Todos los cambios económicos dependen de la demografía. Quiero ir a tu pregunta, estoy abriendo el terreno. Por ejemplo, el 50% de la población del mundo tiene un promedio de vida de 27 años. Si yo quiero saber qué va a pasar en el futuro, no tienen que hablar conmigo. Tienen que hablar con una persona, es el consumo futuro, de 25 o 27 años. Santiago Bilinkis. En Japón se venden más pañales de adultos que de pañales de bebé. Japón tiene un promedio de vida en eso de 45 años. Europa tiene un promedio de vida de 45 años. Lo resolvieron con inmigración. Nassim Taleb, un gran... Perdón, promedio de vida no es cuánto dura una persona viva. Es el promedio de la gente que está viva en ese momento. Claro, no tienen hijos. Porque te entendí como esperanza de vida. No, baja. En África tienen un promedio de edad de 15 años, pero una expectativa de vida de 45. Ahí está. América Latina está muy bien vista porque tenemos un promedio de edad de 30 años y una expectativa de vida de 80. Entonces, ahí hay futuro. Ahí vos podés decir, la clase activa le va a ganar a la clase pasiva. O hay más que la clase pasiva. Si estaríamos en blanco, que es el grave problema argentino, si los laburantes estaríamos en blanco, no sería tan grave el tema jubilatorio. ¿Pero por qué es grave? ¿Porque la mitad está en negro o porque el resto son poblaciones que quebraron porque se envejeció? Europa está quebrada. De hecho, hay una frase de Nassim Taleb, el de Cisne Negro, que dice: piensen ustedes que Francia conquistó África para vender sus croissants, terminaron ellos comiendo cuscús. Claro, excelente. Entonces, y eso fue por población. Entonces, si yo quiero ver el futuro, no sé, yo tengo que hablar con ellos en el hecho de decir qué empresa te gusta, qué no te gusta. Sé que se viralizó alguna vez, pero yo tuve una experiencia con un hijo que una vez lo llevaba al colegio, 17 años tenía él, ya está casado. Dice: papá, pará, quédate quieto, ¿qué pasó? Hay un Pokémon. Y yo lo cagué a pedo. ¿Qué hace un pibe de 17 años buscando Pokémones? Y él me mira y me dice: pa, estamos todos fanatizados con este juego. ¿Por qué no compramos acciones de la compañía que lo fabrica? Meté la plata mía del barmichá, era Nintendo. Yo lo hice. ¡Bum! Entonces de ahí yo tengo que hablar con él. ¿Qué buscamos ahora? Claro. Entonces, el primer punto es definir cuál es tu horizonte de inversión. Si yo tengo un sobrante un mes, no, nunca lo traigas o arriesgues. Porque vos no decís cuándo tenés que vender. Decide, no, tengo que pagar el alquiler dentro de un mes, tengo... Ahí estás a interés. ¿Por qué? Solo invertí tu sobrante que no vas a tocar durante un tiempo. Tasa de interés quiere decir que no se evalúe, pero lo tengo a mano. Que mantenga, la tasa de interés es parecida a la inflación. Con lo cual, vos lo que tenés que tener es que los pesos que tenés te alcancen para comprar las... Tu decisión es, ¿pago de contado o lo pongo a tasa de interés y pago, atraso consumo y lo pago dentro de 30 días? Durante mucho tiempo, este es el cambio del plan económico, que pasó en Estados Unidos también, durante mucho tiempo tuviste tasa de interés real negativa. ¿Qué significaba? La tasa de interés estaba por debajo de la inflación. Claro. Entonces te convenía comprar todo ya, sacarte los pesos encima. Claro. Ahora 12, ahora 24, se te licuaba la última cuota. Ahora estás en un... No, después discutimos, está bien, está mal, no importa, a mí no importa eso. Yo digo, yo tengo que entender el proceso decisorio de ahora, que es tasa de interés real positiva. Por lo tanto, me conviene no estoquearme, me conviene atrasar consumo. O sea, un plazo fijo está por encima de la inflación, ¿quiere decir sí. eso? Okay. Hoy sí. Poquito, pero hoy sí. Entonces... Pará, en esa cuenta no entra la felicidad de tener el bien y ser feliz mientras tanto. Pará. Por toma de proceso de distintas inversiones. Está bien el punto, pero si querés redondear, porque vos dijiste acá, está diciendo, si te sobró un puchito un mes, no te creas que vas a ser un inversor. No compres acciones. Por ahí claro. Lo vas a hacer el mes que viene. No compres claro. acciones porque lo claro. más importante para ser un inversor, tener la libertad de decisión cuándo compras y cuándo vendes, si no quedás rehén del mercado. Entonces, si a vos te va a sobrar siempre un determinado nivel de guita, vos ya sabes que tenés un flujo para invertir, es otra cosa. Si yo pudiese influenciar en vos, te diría, cuando cobres el sueldo, el 10% pagátelo para tu propia jubilación. Y ese 10% invertí siempre en el mismo activo. En un bono, una parte, en una acción que te guste, que a vos te gustaría ser presidente, que te identificás de una empresa. Hoy podés... Está globalizado todo y a través de CEDEARs podés operar en cualquier empresa de cualquier lugar del mundo. CEDEARs son papeles que reflejan la cotización de acciones de los Estados Certificado Unidos. Certificado de depósitos argentinos de cualquier papel de cualquier lugar del mundo. Vos podés ir a una aplicación tipo Mercado Pago o Alá o cualquiera de esas y comprar un CEDEAR que es un papelito en pesos que refleja la cotización de Apple, ponele. De la que vos quieras. Ahí de okay. todo. Entonces vos decís, si vas a tener ese flujo... Algo que yo todos los meses bajará, subirá, compraré barato, compraré caro, pero me identifico y es... Dividir en tres, eso dice el Antiguo Testamento, dividir en tres, una parte líquido para tener oportunidades, una parte en bonos y otra parte en empresa, y empresa es de qué empresa sería socio. Y tener la conducta de todos los meses separarme ese 10% porque voy a hacer mi propia jubilación. Ahora, tenés que tener la conducta de decir postergo ese 10% y no me voy a bailar hoy o no. Consejo a atenta contra la felicidad, y ese es un gran tema que es... Sí, o la atenta felicidad, contra la felicidad de mañana. Pero no hay un punto, claro, pero tengo un montón de preguntas. Voy a tratar de ordenarme. Voy a ordenarme porque siento que no puedo tirar una sola porque, viste, una pregunta es larga. Entonces voy a tirarte un conjunto de preguntas generalizadas, las mejores 500 preguntas, y vos me vas a decir... Vas a entender más o menos de qué estamos hablando. Pero no lo voy a decir yo. Hay una pregunta madre que yo tengo, pero antes que esa, si vos tuvieras que hacerle una sola pregunta a Sucho, ¿cuál haces? No. O no, hay que pensarlo antes. Sí, sí. Vos. ¿Tengo que tomar las decisiones yo y aprender? ¿O está bien dejarle esas decisiones en manos a alguien que quizás sabe más que yo del tema? Gran pregunta, porque hay muchos que quiero aprender de acciones. Y hasta que vos aprendas, por ahí te llevas 5 años, perdiste todo y otro. Para vos, tu pregunta, ¿cuál sería? Para edad. Hola, Claudio, 27 años. Sí. Nunca invertí en nada. Lo único que sé como objeto de ahorro es comprar dólares. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo sé que no está bien. ¿Qué hago? Excelente, ¿no? Pero está bien, porque era lo que traemos de la BOVE, todo, de comprar dólares, encanutarlo y ponerlos en un cajón y no te sirve para nada, ya lo sabemos. Sí, Sol, tu pregunta. Si tengo 35, si tengo una plata como para comprarme una propiedad, ¿sigo alquilando o me compro una propiedad? Es una gran pregunta. La otra gran pregunta, bien, vos. ¿De Racing? No. ¿Cómo hago para cambiar la cabeza? De no podés, Claudio. Porque yo sé que me entra una plata y ya estoy pensando en gastármela en cualquier cosa. Como irme de vacaciones. Bueno. ¿Estás bien? Está bien, es una buena pregunta. Todas más son todas buenas, pero no se va a acordar de ninguna. No, sí, se... Rícola y Naldo, ¿no? Se acuerda, sí. Leo. Hola. A mí... Leo, la matanza edad... 41. Sí. A mí siempre me interesa esto de acciones y eso. ¿Es fácil aprender o es para expertos nomás? Es un poco lo que decía Harry. Está bueno entender, pero que te la maneje otro o es uno. Adelante. Buenas, Caro, 21 años. Hace mucho. Parecido a Leo, ¿hay una forma de invertir que sea fácil para los jóvenes? Bien, con una aplicación es fácil, pero hay que entender. Jairo, la tuya, como Jairo, no como Jairo. Vos me entendiste, ¿no? Jairo, no Jairo, Jairo. ¿Qué vale más, la plata o el tiempo? Buena la plata del tiempo, buena. Y bueno, es especialista. Bien, no entiendo nada, estoy como Anita. Venezolana, tengo 32 años y solamente puedo comprar dólares, no sé. Porque además me da pánico, todo lo demás me da pánico. Siento que la voy a perder en cualquier momento porque soy torpe. Excelente, bueno, perfecto. Esto ya te dio una atmósfera de por dónde va. Y yo te agregaría una que es muy fácil, que es... me llegó la mía, sí. Yo pasé los 50, pero está lo de 28. Todo, y la pregunta que te haría es... ¿Tiene solución la Argentina o esta es una historia que en 20 años vamos a estar hablando de lo mismo, no importa con quién? ¿O ves algo y decís, no, esto se va a arreglar porque vaca muerta, porque preguntas, pero lo vamos a hacer. Para que a José le bajó su pregunta, el señorito necesitaba un poco de tiempo para mí. Le bajó la pregunta, ahora tiene una pregunta. De algo en las nubes. No, más abajo. Ahora le tiro una súper específica, tipo, el Nasdaq. ¿Se puede comprar las nubes y ver qué va a pasar? No, ¿a cuánto estamos que la educación financiera esté en la primaria? Ah, eso está bueno, ojalá. Sí, ahora... ¿Cómo empiezo? Pará, pero más o menos... Agarra el concepto. Exacto, agarra el concepto, que me parece que está bueno. Una reglamentación que permiten a los chicos de 13 años, tutelados por un mayor, a poder invertir, de canalizar pensando en el futuro. Voy un poco a el ahorro. El ahorro es, como definición, es postergo un consumo de hoy para mi bienestar futuro. Entonces, de repente algo que te hace muy feliz hoy, cambié el auto. Dentro de 5 años y gastaste toda la plata en ese cambio de auto. Pensar en el futuro es porque yo sé que ustedes tienen 20 y pico, 32, 30. La edad no es una virtud. O sea, con el tiempo van a llegar a mi edad. Y el punto, vas a llegar a mi edad de acuerdo a cómo te cuidas físicamente, cómo te cuidas mentalmente, financieramente también. Porque si no, nada. Es cómo llegás a donde... Tenés menos fuerza, y por eso para mí el ahorro es fundamental. Pero para Claudio, lo que le pasa mucho generacionalmente, que escuché mucho en los últimos años hablando, yo sin duda era, hay que ahorrar, y me sacrifiqué, porque además pensando en mis viejos, yo tengo una mejor economía, muchísimo mejor de la que tuvieron mis viejos, y mi viejo estudió muchísimo más que yo, pero... Cosas generacionales como hablamos. Sin embargo, lo que le pasa a todos los chicos es imposible comprarse un departamento, no hay crédito. Entonces me la gasto muy de vacaciones. Entonces para ahorrar $200, la vivo hoy y punto. Y eso pasa mucho. Entonces, ¿qué le contestamos? Sí, está muy bien. El primer punto, el primer cambio que te hago es diferenciar ahorro de inversión. El ahorro lo entiendo, que es compro dólares en canuto porque tengo miedo al resto de las cosas. Ok. Transformarlo en inversión es que te rinda ese ahorro. ¿Por qué? Porque la moneda se desvaloriza. Doy este ejemplo. Perdón que siempre repito los mismos, pero... cuarto de libra, ¿se puede nombrar una marca? Sí, ya sé lo que es cuarto de libra. Cuarto de libra. ¿Por qué se llamaba? Fue creado en 1969, está en la película El Fundador. ¿Por qué se llamaba un cuarto de libra? Porque pesaba un cuarto de libra y valía un cuarto de libra. Hoy esa misma hamburguesa vale $5 y es la mejor demostración de la depreciación del ¿Cuántas dólar. ¿Cuántas libras son $5? Dólares. Cuarto de libra de peso. Claro. Ah, sí, sí, sí. Pero además la libra no es un... No. Era en dólares. Pesaba... Un cuarto de libra. Valía un cuarto. Sí. Pesaba un cuarto, y valía ahora vale 4 dólares. Y ahora vale 4 dólares. Era como 25 centavos en ese momento. Claro. Eso es lo que valía una latita de la gaseosa famosa. Antes no había cospeles y esas cosas. Se ponía la moneda de cuarta. En ese. Para que vean la devaluación. Vilas ganó Roland Garros en el año 77, cobró 72 mil dólares de premio. Nadal ganó en el 2013, vi este reportaje, 2 millones de dólares. Le hicieron un reportaje a Vilas. Che, naciste en la época equivocada. Y le dices, no, ni en pedo. Mira, te voy a mostrar lo que hice con 72 mil dólares. Es tremendo eso. Compró en Avenida Hoche, en París, departamento que hoy vale 10 millones de euros. Entonces, la moneda, el dólar, siempre, si yo hago, metro cuadrado está caro en Argentina porque es carísimo. Digo, porque lo dividís dólares. Dividilo Bitcoin, está en el mínimo histórico. Dividilo oro, está en el mínimo histórico. Vos lo que estás en presencia es de la devaluación de la moneda. Entonces, la moneda pierde de valor. Si yo tengo 10 mil dólares hace 10 años. En un cajón. En un cajón, hoy tengo 10 mil dólares, fui conservador, pero perdí plata. Porque 10 mil dólares pagan menos cosas de lo que pagaban hace un tiempo. Entonces, el primer paso es transformar ese ahorro en inversión. Y cuando la Bobe te lo dijo, no había inflación en Estados Unidos y por eso se bancaba. Era otro concepto. El dólar en Argentina tiene un concepto distinto, que es. Nos pasaron tantas cosas. A vos te hace lo que te pasó. O sea, te robaron un taxi, tenés miedo de subirte un taxi, te robaron. Tus carencias te definen. La relación nuestra con el dólar no tiene que ver con ahorro, tiene que ver con seguridad. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Te regalo 100 dólares, lo guardas. Y si tenés que vender de a 20, te deprimís. Te regalo 10 mil pesos, lo gastas. Sí. Entonces, total. Es tu relación. La moneda tiene otro concepto que hace de seguridad. Pero si yo no quiero tener eso y digo, bueno, pasate un bono del Tesoro americano. A través, ahora voy al mecánico. ¿Qué? Y te rinde un 4% anual. 4% anual en un año no es nada, pero 4% anual capitalizado. Miren este gráfico. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. ¿Ven este gráfico? Sí. Esto es interés compuesto. Si yo pongo el 4% anual en un año capitalizado todos los años, duplico la plata en 20 años. O sea, quiere decir ese pequeño interés ir agregándoselo a la inversión. Para todo el 4% es el mínimo. 4% es lo que rinde lo más seguro del mundo hoy, que es un tesoro, bono de Tesoro americano. Okay. Entonces, puedo ir, ahora salieron deuda de YPF, deuda de Pampa, que vos decís, che, son petroleras, están en el momento, siempre cumplieron. ¿Y cuánto te rinde? 8% anual. Bueno, esto se llama la regla del 72. 72. Voy de nuevo. 72 dividido la tasa de interés es en la cantidad de años que yo duplico el dinero. Entonces, si 72 dividido 7, si coloco al 7% anual, en 10 años duplique el dinero. 72 dividido 4, necesito, 15 años para duplicar el dinero. El dinero original que pusiste. ¿Por qué 72? Es porque finalmente es el resumen del interés compuesto. Ok. Del número que sale. Pero voy al revés. Los países que viven inflación. Si Estados Unidos tiene una inflación histórica del 3, 72 dividido 3, cada 17 años su dinero vale la mitad. Uh-huh. Como nosotros veníamos de inflación del 100... 72 dividido 100, nuestra plata no valía nada cada 8 o 9 meses. Ah, es tremenda esa regla. Por eso a la generación de ellos les enseñaron mal de que se ahorra consumiendo. Y no se ahorra consumiendo. Si yo cambié el auto, hermoso, la pasé bárbaro, tengo que pagar más de seguro, más de... Eso es consumo, es un pasivo en el futuro. Se ahorra invirtiendo. Entonces, el primer camino es fácil. Lo hago solo. Aprendo, lo podés terciarizar. Una manera son los famosos fondos comunes de inversión. Son fondos de inversión colectiva que, como yo no me dedico, te agarra 10.000 a vos, 20.000 a vos, 100.000 a vos, invierten ellos por vos. Pero sabés siempre, para entender el reglamento de gestión, para entender lo que hacen, para que no te digan cualquier cosa. Es bueno saber, está muy bueno terciarizar para no tener que, para que se ocupen. Y para que tener la cultura, un seguro de retiro... Un seguro. No, y lleva años aprender, ¿no? Es que claro. me explicaron cómo es, más o menos 6 meses estoy invirtiendo bárbaro. No te alcanza con emprender. Muy atento, te exacto. Claro. No te alcanza con solo saber. Claro. Yo puedo saber mucho, puedo tener un buen currículum, pero también es cómo es tu personalidad en momentos de crisis. Claro. Si sos del que se asusta y va a vender en el mínimo, el que capitula, estoy harto de perder, entonces a veces es... En el libro El Buen Inversor... De Graham, cuándo. Era justamente los momentos de crisis donde todo dice, no, hay que vender, es un momento que hay que comprar. Y los momentos donde hay que comprar, hay que vender. Es una locura, pero tenés que saber hacer eso. Es fácil decirlo. Pero exacto, cuando estás ahí, claro, estás vos en el medio. Y perdón, te asustás. Claudio, solo para el que se engancha ahora. Vos esto lo estás diciendo para la parte de tu ahorro. No es que vos te dedicás en tu vida a invertir en la bolsa o en finanzas y que esa es tu vía de generar tu ganancia. Porque si no puede parecer, por lo que te veo en Instagram, no laburo, claro. Me dedico a las inversiones. Vos estás diciendo, el pedacito que destinás al ahorro todos los meses de tu laburo, que es otro, invertirlo así. Si no, parece como que vivís de esto. Sí, claro. Brillante. La guita se hace laburando. No hay otra. Eso es algo que le escuché decir a muchos inversores. La guita, no, porque... De los de vieja escuela, sobre todo, a los criptobros son un poco distintos, pero... Si vos crees que vas a hacer guita, esto es un juego de suma cero. Si vos compraste, otro vendió. Entonces, yo cuento la historia de que gané guita porque compré Bitcoin a 1000, pero hay otro que lo vendió. Claro, claro. Entonces, ese no está contando, che, vendí a 1000. La guita se hace laburando. Y uno tiene que laburar en lo que sabe hacer. Punto. A vos te gusta esto, a vos te... Lo que sabe hacer, tarde o temprano, si lo haces bien, vas a ganar. ¿Cómo manejas tus ahorros? Repito, si yo fuese bueno en serio, tengo 40 años de mercado. Pero 40 años de mercado. Si eso fuese cierto, no habría brokers. Los brokers intermedia, si yo fuese, yo soy un broker, ¿por qué estaría manejando tu dinero? ¿Qué es un broker? Ya tendría yo un intermediario. Yo ya tendría mucho dinero. Claro. El broker lo que te agiliza es tecnológicamente cómo lo hace, te da un consejo, pero él no está en la bolsa. Ninguno ¿por qué no sos millonario, Claudio? ¿Eh? ¿Por qué no sos millonario si entendés 40 años de mercado, sabés lo que va a pasar? Ahora definimos qué es ser millonario. Upa. ¿Qué es ser millonario? Porque él también hizo una pregunta que es buenísima. ¿Qué es ser millonario? El que tiene tiempo para... El que millonario. Claro. Rico es aquel que puede decir que no. Esta nota no la hago. Este auspicio no lo quiero. Con este pibe no trabajo. Llegás a realmente a estar bien cuando vos tenés el poder de decisión. Entonces, rico no te define tener 1000 palos, 2000 palos, 3000 palos, 4000 palos. De repente está mucho mejor alguien que tiene... No me quiero diferenciar en eso. Digo, yo tengo que laburar, cobro, etcétera. No me quejo para nada. No, pero me refiero a la fantasía de que hables de economía. No es que acertás todo, porque si no, ya está. No laburás más porque sabes perfectamente dónde toca que ser. Y todo sería millonario y no habría economista. Nadie tiene la más pálida idea de lo que va a pasar en el futuro. La pandemia cambió la relación. Salvo los meteorólogos. Salvo ustedes, sí. Aunque la nube no le importe. Nada, pero te puede pasar todo. Claro. Mira, el otro día lo decía también en un programa. Decía, una vez lo escuché. Lo que te define a vos no es si te equivocas o no. Es que asiste el día después cuando te equivocaste. Está bueno. En lo que te va a definir es qué haces vos con las cosas. Entonces, insisto con lo mismo. Cuando vos ves los casos de éxito, produjeron cosas que el mundo quiso comprar. Punto. Entonces vos decís, ¿quién es Elon Musk? Zuckerberg. La inteligencia artificial, ChatGPT. Altman. Entonces decís, mira, estos pibes hicieron cosas que yo quiero consumir. Entonces, estudié a esos pibes. Jeff Bezos. Empezó vendiendo libros, una empresa de internet vendiendo libros. Se convirtió en una empresa logística. El tipo es un genio. Entonces yo no invierto en empresa. Yo invierto en cuál es el management. Vos cambiaste. Suponete que vos fueses una acción. Vamos a hacer un juego. Me animan un juego y no me quiero escapar de lo de inmobiliario. Esto se lo robé a Warren Buffett. El que hizo esto es Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los principales inversores en el mundo. Le consideran como el tipo que cuando mira algo se está anticipando y ha hecho una de las grandes fortunas con su empresa Berkshire Hathaway, ¿no? Exacto. Sí. Es uno de los grandes millonarios del mundo. Él dice, él tiene 94 años hoy. Y él dice, lo hice porque viví un montón de tiempo, entonces pude, el interés compuesto. Claro. Tuvo más tiempo. Él es muy humilde tipo, vive en la misma casa siempre. Vamos hecho, a suponer. Perdón, está a favor del impuesto para las grandes riquezas. Es un chabón que tiene una visión. Él adelantó, él a sus hijos los acomodó y el resto lo dio a la fundación. Exacto. Con Bill Gates y esa historia. Vamos a suponer que cada uno de ustedes, todos se conocen, trabajan juntos. Sí, sí. Este ejemplo es de él. Cada uno es una acción. Y yo, o cada uno de ustedes, puede invertir en alguno de ustedes diciendo, este pibe o esta chica dentro de 20 años la rompe. Me gusta. Y yo puedo tener el 10% de él. Hoy invierto, es como aquel que en el inicio de la carrera de alguien, dijo, yo te financio la carrera, pongo el 10%, el 10% de lo que vos produzcas a partir de ahora es mío. Si te va bien, el 10% es mío. Si te va mal, perdí. Pero perdón, ¿pero por qué a 20 años u hoy? Es decir, ¿yo veo en alguien hoy o en 20 años? Porque No, no, no. Vos ponés la plata hoy. Sí. 20 años, justo. Ok. Resultó ser Susana Jiménez o resultó ser, no sé, bien. Bill Gates. Vos tenés el 10% de él. La hubieras puesto conmigo hace 20 años, boludo. No, ahora, ahora es tarde. Madre. Ahora es tarde. ¿Qué te dijo él? Es tarde. Bueno, yo soy ¿tienen Libra. ¿Tienen en la cabeza en quién comprarían? Yo soy Libra. Claro. ¿Tienen en la cabeza en quién comprarían? ¿En ah, pará, dentro de 20 años? Sí. No me lo digas. Tengo en la, no sí, tengo en la cabeza. En alguien que diga, yo viste, cuando ves un productor o algo así. Me gusta sí. Que todos pusieron cara de serio y prometedor. La Manu Ouija también, la ojo. Cartera un poco por las dudas para sí. No quedarme con... Todo no, huevos no las, claro. No, no, tienen una acción, no, una siempre, acción. En todo grupo hay un cago. Sí. Ese soy yo. Tengo en claro, tengo clarísimo. Bueno, vamos. Nómbrenme por qué los eligieron. Yo, arranco. Sol. No, no. No, boludo, no sabes jugar. ¿Cómo? ¿Vos si no sabes jugar. Jugar. Entender, ah, ¿por qué? No. Sol arranque, digo. No. Arranca, Sol. No decir a quién, sino arranco yo, arranco yo. ¿Qué cualidad le viste para boludo? Invertir en esa persona? Tiene muchísimas ganas de progresar y de trabajar. Sé que va a trabajar mucho y veo su talento. Entonces, para mí, la persona que... Tiene un talento, pero además trabaja, en un momento lo va a encontrar. Brillante. Yo también lo tengo claro. Tiene empuje. ¿Qué cualidad le viste? Se tiene mucha confianza. Perfecto, autoestima. Perfecto, bárbaro. ¿Qué más le vieron? Yo tengo, sabe de un tema muy de actualidad que creo que tiene proyección. Perfecto. Ay, en sí mismo, el hijo de puta. ¿Conoce? Bueno, puede ser. Conocimiento, bárbaro. Yo tengo una razón que es casi emocional, yo le tengo fe. Brillante, confianza, vamos. Bien. ¿Alguno más? Ustedes, habla, Claudio. No digas quién, decí qué. No digas quién, boludo. Dale. Yo estoy como Anaís, porque la siento que le voy a ir bien. O sea, es intuitivo. Claro, eso. Manu, no, vos, costas. Dale. Vos, ¿a quién? Manu, hija, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí. No, no, saco la guita de Manu, no sabe prender un micrófono, saco todo. Sí, también, confianza, ver para adelante, sentirlo, como una cosa de percepción. Bien, bárbaro. Bien. Ahora vamos a jugar al revés. Que ustedes dicen... Este choca. Bien, bien, bien. Este acá choca. Con el nombre y apellido lo damos. ¡Sí! Ya tengo el cagón y el valiente, el cizañero. Sí, el cizañero, el ácido. Grupo. Bueno, en algo decís, termina mal. ¿Está bien? ¿En no, 20 años? En 20 años. Sí. ¿Qué cualidades le vieron para determinar a este le va mal? Nómbrenme. Es una persona, no digo sexo, soberbia, yo la veo soberbia, como que no tiene la humildad de decir voy bien, voy mal. Entonces en un momento no te está listo. Sí, brillante. Ey, dijimos que no lo hacíamos personal esto. Falta de confianza. Tranquilo. Falta de confianza. No, yo tengo una razón que es muy cerrado. Muy cerrado. No soy cerrado. Es cosa mía. Un poco de negatividad. Negativo. Wow. Yo siento feliz. Que no tiene una lectura muy clara de las cosas que pasan. Oh, ah. Puta, son todas para mí. Mal compañero, para mí. Estás picante, Manu. No, pará, ¿entendió la consigna, Manu? Sí. Dice que va a llover y nunca llueve. Voy al no. Mal compañero acá. Todos ustedes, esto dice Warren Buffett, todos ustedes son dueños del 100% de sus acciones. Si querés que te vaya bien, ya sabés lo que tenés que hacer. Tenerte confianza, autoestima, trabajar, conocimiento, todas las cualidades que nombraron. Y si querés que te vaya mal, ya sabes lo que tenés que hacer. Soberbio. Entonces, cuando uno invierte... Falta de confianza. ¿Pero marca. En dónde pienso eso? Perdón. Por ejemplo... Yo soy el dueño de mi inversión, quiso decir él. Yo cuando elijo una compañía, yo siempre digo, yo miro al management. Entonces digo, este reparte más honorarios que dividendos. Me está cagando. Veo que nadie aguanta al lado de él. Puede ser muy exitoso, pero termina cagando a todos los de al lado. Con lo cual a mí me va a cagar. No me va a pagar, me va a decir que compró un auto en 500. ¿Estás hablando mil. De...? No. Creí que estás hablando de alguien. Si no, una persona no. Pública. No. Ustedes no, es lo que pasa en el mundo de las empresas. O sea, puede ser que te toque un liderazgo claro. De gente que reparte. Claro. Y que un tipo brillante no necesariamente va a compartir con vos sus utilidades. Claro. Si quieres. Hay tipos brillantes. Por eso te digo, el éxito es muy personal. ¿Qué me dis como éxito? Y la que no me quería escapar es esto que yo estoy en conflicto conmigo mismo ahora de... Acá no se va nadie sin decir en quién invertiría. No, yo necesito saber qué hacer. Nadie. La mala no, pero la buena sí, de acá. Pero claro. Sí, es la de la casa, el ahorro, la guita, el dólar. Yo tenía una idea que es, siempre jugué con esto, que es pensando en mis hijos. Perdón que voy a ser autorreferencial, yo... ¿El de Nintendo dónde pone ahora para saber dónde...? Es en ese hay que escuchar. Deporte, que es como el entretenimiento futuro. Voy al punto que... Me ordeno en esto. Yo tengo un programa que se llama Cuando mis hijos tengan miedo. ¿Cómo va a ser la vida cuando mis hijos tengan miedo? ¿Dónde salen esos reels? Hablando con ellos. Entonces, hablando con ellos, yo siempre les dije, y ahora estoy confundido, siempre les dije, nunca tengan casa propia. Alquila. Sean libres. Siempre la mochila lo más liviana posible. Porque si yo tengo una casa y mañana me sale el laburo en otro lado, la tengo que vender, o si la tengo que vender porque a todos le fue mal, no sé, el barrio se hizo feo, hubo inseguridad... A todos le va a bajar el precio, el país, el que quedó en Venezuela con una propiedad que no puede... Quedaste rehén de tu casa propia. Pero si vos estás líquido y esa liquidez la manejás, repito, puedes alquilar en cualquier lado. Un bono del Tesoro americano te rinde 4 anual. Un alquiler, más o menos lo que vale el alquiler con respecto a lo que vale la propiedad, vale el 4 anual. Entonces te conviene poner la plata en un emprendimiento, poner la plata en algo que te genere guita. Y con eso pagas el alquiler. Y con eso, y aparte, la generación de ustedes es muy volátil. Sí. Hoy estás acá, mañana te salió laburo a 10 cuadras, preferís vivir cerca de ese lugar, te casaste, te juntás con... Entonces, siempre mi concepto con ellos es lo más libre que pueda. No se aferren a nada. El verdadero liberal es el que no se aferra a los activos, el que se siente libre... En ese proceso. ¿Eso pensabas y ahora estás cambiando, dijiste? Ahora tengo estoy confundido. Estoy confundido. Ahora mi consejo a ellos es comprá con un crédito. Porque la tasa de interés del crédito, vos vas a comprar algo que te sale menor que el alquiler. No significa que vayas a vivir ahí. Después lo alquilás. Claro, pero te quedás con algo. Pero lo hago especulativamente como inversión ahora. Para mí el metro cuadrado en Argentina, por decisión, por pocos metros... Yo soy bastante positivo desde el punto de vista de que creo que vivimos en uno de los mejores países del mundo. Y digo, si yo consigo un metro cuadrado a este precio hoy y me dan un crédito, que yo creo que va a aparecer ahora el crédito, digo, bueno, quizás tengan la oportunidad que yo tuve y la generación de ustedes nunca tuvo, que es el crédito. El crédito, siempre insisto con lo mismo, es justicia social. El crédito es la verdadera justicia social, porque si no llega solo el que tiene guita. Te doy un ejemplo. Los tipos más millonarios del mundo en el mundo, vos ves cómo hicieron la guita y en la mayoría de los casos crearon cosas que vos compras. Bill Gates, ¿se merece ser millonario? Sí. Y todos usamos PowerPoint. Windows 95. Estás usando PowerPoint. Claro. Altman, ¿se merece ser millonario? Sí, le contestó todo a ChatGPT. Che, los de Google, ¿merecen ser millonarios? Sí, no sé cómo llegar a Ravignani 1493, puse lo primero que puse. Con ese concepto de que inventaron algo que vos usás, también entra Mercado Libre, entra. Galperín, ¿merece ser millonario? Merece ser. Entra Pablo Escobar también. En tu caso, sí, yo nunca probé la cocaína. No, lo tiro como chiste. Digo, o sea, no es solo en el mundo de la legalidad. O sea, con el concepto del merecimiento, porque pero él está diciendo, entra mucha cosa que por eso, no. Pero él está diciendo, si alguien hace algo que vos comprás, ese merecimiento. No estamos hablando éticamente nada, estamos hablando... Claro, si yo miro a la gente de Globan, algo que me simplificó la vida. Entonces yo digo, merecen ser millonarios. Claro. Cuando miro ese gráfico en Argentina, esto lo hizo el Banco Mundial, el 87% de los millonarios argentinos son por herencia. Hasta los puestos políticos se heredan, los puestos sindicales se heredan. Entonces, eso es una sociedad para los jóvenes que no fue justa. ¿Por qué? Porque no hubo crédito social. Y porque ya está todo repartido, claro. Porque el que llega es el que tiene guita. No es lo mismo empezar en un garage financiado a fuerza que... Entonces, el crédito es el que iguala. Esa es mi postura. Tiene muy mala prensa. ¿Y el impuesto a la herencia? El impuesto a la herencia nosotros lo pagamos y es altísimo. Se llama bienes personales. Lo que pasa es que... Ah, sí. Claro, vos pagas bienes en vida, personales. Vos pagas bienes vida. Personales. Sí. Bienes personales estás pagando vos en tu vida un adelanto. En ningún país del mundo pagan bienes personales. Es como un impuesto a la herencia, pero lo pagas vos. Yo digo, que lo paguen mis herederos, que lo paguen mis hijos, guachos. Exacto. Encima lo pago yo adelantado. Claro. Entonces, Argentina a veces tiene impuestos que vos decís es una locura. Más que hablar de devaluación, yo digo, bueno, no entiendo a alguien que defienda la no cómo no hacer la reforma laboral y que defienda cómo no hacer la reforma fiscal cuando el 50% está viviendo fuera del sistema. El sistema no funciona, está quebrado, anda mal. Si no, no habría tanto laburo negro y no habría tanto laburo informal. Después discutamos qué hay que hacer. Igual, no... Claudio, todo eso está en el medio de un debate a nivel internacional ahora en la cumbre del G20, para tirarlo así como título. cuán millonario tiene derecho a ser uno de los ultramillonarios, qué impuestos hay que cobrar a nivel transnacional ante la aparición de paraísos fiscales. Hay todo un debate sobre cómo los estados deben conseguir cobrar, cuándo te pasás de largo y desestimulas la inversión, pero también cuándo se vuelve en un límite de injusto. El mejor impuesto que existe y que lo pagan todos, si estaríamos todos en blanco, es el impuesto a las ganancias. Es el más progresista de todos los impuestos. Si estoy de acuerdo. Si bien, ganas guita, pagás un montón de impuestos a las ganancias. Pero lo que no digo es nada... desalentar, no importa, es otra discusión filosófica y está bárbaro. Igual está bien lo que está diciendo, y justo está Manu, que todo su contenido, siempre que vino, no sabía que venía, que tiene que ver con, por ejemplo, el argentino que se va a Madrid y no consigue, es dificilísimo conseguir un piso. Sí, muy picante. Vale, el metro cuadrado promedio en Europa, promedio, sí, vale 10.000 euros, $12.000. ¿Y acá? Acá estás en 2.400. Claro, cinco veces más. Pero vamos a una cosa. Miren, esto me encanta. Hablando de futuro, me voy a enganchar a tu pregunta. Porque para mí, la podemos cerrar, siempre la erramos, pero la oportunidad que tiene Argentina, yo muy pocas veces lo vi. Primero, que siempre repito, es, muchachos, ¿cuánto vale vivir lejos de la zona de conflicto? Claro, eso es perfecto. ¿No? Primer punto. Y somos un país que no tiene problemas limítrofes, culturales, religiosos, étnicos. ¿Qué país no tiene problemas políticos? Nómbreme uno. No, el nuestro tiene malos modales. No, Trump, la verdad que tiene unos modales hermosos. O Europa, todos cuestionados. Medio Oriente, lo que ustedes quieran. Sigo con esto. Este gráfico me encantó. Vamos a agradecer a Fede Sandler que me lo acercó. Que es el siguiente. Nosotros vivimos tres revoluciones tecnológicas en el último tiempo. Tres. Una, ninguno de ustedes había nacido, yo tampoco. Fue el nacimiento del automóvil. 1910. ¿Quién se llenó de guita cuando nació el automóvil? Todos decíamos Ford, Chrysler, General Motors, Walmart. ¿Por qué Walmart? Porque gracias al automóvil nace el hipermercado a distancia. Hace de que alguien vaya a vivir a Pilar. Hace que el automóvil desarrolló otro tipo de industrias que ganaron mucho más gracias al automóvil. Vamos a algo más cercano para ustedes. En el año 2000 nació Wi-Fi. Antes no había Wi-Fi. En el año 2000... más joven que vos, nació Wi-Fi. ¿Quién se llenó de guita con Wi-Fi? ¿Cisco? ¿Intel? No. ¿Quién? Netflix. Google Map. ChatGPT. ¿Existiría si no tendríamos Wi-Fi? Sí, YouTube, probablemente. ¿Existiría? ¿Existiría este programa si no habría Wi-Fi? ¿Lo el programa hacer? Sí, no estaría streameado, pero... Claro. Entonces, Wi-Fi desarrolló otro tipo de industrias, uh-huh, que hoy son los grandes millonarios, que son más jóvenes que todos nosotros. WhatsApp, o sea, Mark Zuckerberg, todos los millonarios que mencioné antes, nacieron después de... WhatsApp nació en el 2009. Yo no sé cómo era la vida antes sin WhatsApp. No me lo imagino. ¿Cómo hacías para arreglar, para jugar al tenis? ¿Qué llamabas uno por uno? Este no claro. puede, pará, que voy de nuevo. El grupo para ir a buscar a los sí. chicos. Bueno. Ahora, inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es...? Terriblemente necesario para la inteligencia artificial. Sin esto no hay inteligencia artificial. Agua. Energía. Uh-huh. Y minería. ¿Minerales raros? Minerales raros, cobre. Pero también energía. Microsoft se destruyó en la bolsa, bajó un montón, destruyó para nosotros el 5%. Cayó un montón porque compró los chips a Nvidia y después dijo, no tengo la energía suficiente para impulsarlo. ¿Conocen algún país que sea exportador de energía, de alimento y de minería a la vez? Con agua, es verdad. ¡Ah, la mierda! ¿En serio la vamos a perder? ¿En serio no vamos a ir? ¿En serio no la vamos a pelear? En términos del potencial que tenemos, no sé por qué pasó. No va a durar mucho, porque después aparecen los sustitutos. La edad de la piedra se acabó sin que se acabe la piedra. La era del petróleo se acabó sin que se acabe el petróleo. El momento es ahora, decís. El momento es ahora. Y está mal tener miedo... de que yo no sé qué está arreglando con Estados Unidos, porque sé que Estados Unidos, por ejemplo, quiere todo eso y nos da 20.000 palos, pero a cambio, ¿qué estamos dando? ¿Está mal desconfiar de eso saliendo de la grieta? Lo pregunto como periodista. No, está muy bien. Porque muy bien, no tengo en claro qué le estamos dando a claro, porque por el fervor de que, bueno, Estados Unidos nos da esto, ¿qué estamos dando nosotros a cambio? No está claro hasta ahora. No. Sí, ellos geopolítica, te contestan geopolítica. Buenísimo, pero ¿geopolítica qué? Estados Unidos no hace nada porque me cayó bien. No, está bien. Eso demuestra de que le interesa a Argentina y es geopolítica. Ahora, con tus años de edad, con tu experiencia, vos conocés todos los países, te tocó reportear en todos lados. Mm. No quita que no hagas trato comercial con China. Yo prefiero hacer tratos con países que respetan la propiedad privada, que respetan a la vida humana, que tienen institucionalidad, que hacerlo con países no democráticos, con países que no cuidan a su gente, con países que maltratan a la mujer, con países... Si vos me decís, ese marco te da un marco de contención, de seguridad jurídica. ¿Quién cree mucho en Dios de lo que está acá? Yo. También, pero como invitado te hago la pregunta ahora. Sí. Si crees mucho en Dios, le preguntás a Dios por qué hizo a los países con mucha seguridad jurídica sin recursos naturales y a los países con muchos recursos naturales flojitos de papeles, como el país donde naciste. Entonces, en ese proceso vos decís, agarro Venezuela. Digo, che, la verdad es que yo prefiero tener un acuerdo con China porque es mi socio comercial, nadie te pide que lo bajes, y agregar un acuerdo con Estados Unidos que me dé un marco de institucionalidad para que vengan inversiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos flojitos de papeles. En Argentina se cuestionó al que invierte. El que invierte es mal bicho. No, pero tal vez la pregunta de Andy, la agrego por lo que yo estaba pensando, me sentía representado. Nadie está discutiendo la idea de hagamos un acuerdo con Estados Unidos, con China y con los países que haya que hacer acuerdo, sino si el nivel de vulnerabilidad con el que Argentina ha llegado a los acuerdos con China durante los gobiernos anteriores, o ahora incluso con Estados Unidos, donde en algo inédito manejaron la política cambiaria desde Washington, sin intermediarios, uno no tiende para desconfiar, che, estamos negociando, no digo en igualdad de condiciones porque es ficticio frente a una potencia, estamos negociando lo que nos conviene o estamos pagando un precio en una negociación desventajosa producto de que fuimos muy dependientes. Y además lo bueno, digo lo que me avala periodísticamente, que lo pregunto. No, claro. No estoy diciendo, nos están cagando, o no estoy diciendo, esto está buenísimo, que claro. Es, pregunto, no queda claro, no lo vi, los papeles, cómo no, es. Nadie lo ha visto todavía. Ahí, no están, o sea, por eso, pero digo, lo fue pregunto. Una intencionalidad. No me hace ni en contra ni a favor, lo pregunto. Fue una intencionalidad donde yo creo que justifica a Estados Unidos también ante su gente por qué nos dan un swap, como hizo China, por qué nos dan un swap, por un acuerdo comercial que faltan los detalles. Pero al mismo tiempo estás negociando con la Unión Europea. Argentina o está tratando de entrar al OCDE o estás negociando Mercosur y Unión Europea. Me parece que es, para mí, una apertura. Bien. Que ellos no... Entiendo tu pregunta y no sé la respuesta porque tampoco tenemos los papeles. Pero está bueno que se siga insistiendo con las preguntas y en las preguntas saltará. Claro. Y hablando con Claudio Suchovicki, que estamos hablando, cerrando esta nota, pero con su mirada de que va a venir de vuelta. Conozco una mirada. Sí. No le puedo preguntar ahora porque no me lo va a garantizar. Pero es una mirada. Tranquilo. Es una mirada. Ya lo sabemos. Lo que le pregunto es, te pregunté si Argentina entonces tenía solución. Y un poco me está diciendo, por lo menos, una... En este, si lo que vos estás diciendo, sin decirlo en un punto, es estamos en un momento histórico, si se hacen las cosas bien puede ser muy bueno, sería así. Sí, y dependemos, mi fe también está en la generación que viene, que diciendo, che, vale la pena el que fue a vivir a España para hacer sudaca en otro lado. Volver. Digo, claro. Tengo todo para estar acá. No sé, no tengo ni idea si esta vez va a ser diferente. Claro. Pero la pregunta que siempre me hago ahí es, ¿qué voy a hacer yo al respecto? ¿Me voy a asustar? No hago nada. Porque quiero ver si esta vez va a ser diferente. No hago nada. ¿Sabes qué? Voy a comprar al doble. Si esto sale bien. Claro. Si sale mal, me voy a equivocar. Como el 90% de las veces. Porque Argentina, en esa frase que vos decías, yo decía, mira, Argentina tiene un penal. El arquero se tiró para un lado y vos la tenés ahí. ¿La podés cerrar? En mi experiencia la erramos siempre. Salvo que seas de Barracas Central, que te van a dar la cantidad de penales suficientes como para hasta que lo metas. En el resto de los mortales, soy de Estudiantes, perdón. En el resto de los... Era un buen detalle, claro, ahora entiendo bien. En el resto de los mortales, ¿le podés cerrar? Sí. La pregunta es, ¿con qué te vas a repetir más vos, Andy? Claro. En tu vida. ¿Con haber tomado la decisión de hacer algo, jugártela y que salió mal? ¿O por cagón, no me la jugué y bien. Salió bien? ¿Cuál es jugármela? Jugármela es decir, creo en este proceso... Voy a invertir porque creo que Argentina va a salir. Me puedo equivocar como siempre. Repito, yo me baso más en mis hijos, en esto de diciendo, me parece que a ellos les conviene esta vez y veo que está volviendo gente en algún lado. Antes decía, si mis hijos me decían, papá, me voy a vivir a tal lado. Bien, bueno, vas a estudiar, qué bueno, vas a tener. Hoy me dicen, papá, me voy y a mí me da, vale la pena pelearla acá. Claro. Repito, no tenés nada, no depende de una persona. Claro. Si nosotros dependiéramos de un presidente, depende de un ciclo. Esto es. Sí. No es, si dependemos de una persona, no hay estabilidad. Tirarla fuera, perdón, mi última pregunta. Tirarla fuera, uno la puede interpretar como, no sé, cometer un montón de errores en materia macroeconómica, que me imagino que vos marcarás. tirarla afuera no puede ser también tener todo ordenada la macro, tener la ventana de inversión que te demanda el mundo, pero no tener educación de calidad, no tener salud. No, o sea, no puede haber alguno... Che, tengo todo, orden, dólares, le doy todo al capital, pero para abajo educación, ciencia, universidad, vos decís, ¿eso es subirme igual o me transformo en alguien que solamente entrega recursos y no le saco provecho como país? No, brillante. Creo que esa es la clave, educación. Esa es la ventaja que yo tuve. Claro. La educación es la verdadera movilidad social. Yo iba a un colegio, vos también, donde iba el hijo del portero, el hijo del abogado, el hijo del médico, el hijo del... Eso era movilidad social. Esto, movilidad social no es sacarle a uno para darles a otro, porque estos unos se te van a correr, o se te van o mandan la guita afuera. El punto es la educación, es buenísimo. Ahora tenés una ventaja. Antes, en la época de Sarmiento, necesitaste 30 años. Ahora, con la aceleración de la tecnología, podés hacerlo, pero comparto, no tengo más algo más inteligente para contestarte que esa es la base. Y eso es lo que ellos llaman la batalla cultural, de tratar de entender el mérito, la guita se hace laburando... Hay que trabajar, ellos la quieren. Micro, si querés, el liberalismo en ese punto. Es una visión bastante bondadosa. Sí, en el mejor de los casos la batalla cultural. Es muy optimista y muy bondadosa. Perfecto. Porque lo que ellos llaman la batalla cultural es a que la mina no aborten. No, bueno, no es a eso. Voy al liberal desde mi punto, no me meto en... Sí, lo que quiero decir es, yo creo en el mérito, creo en el esfuerzo, creo en que mi vida depende de mí. No quiero que alguien me la solucione. Yo lo único que le pido al Estado es que me saque el pie de encima. Que no me haga... Siempre repito este ejemplo y sé que lo hice mil veces. Si yo tengo una jirafa, una hormiga y un elefante y los compito a ver quién... Les hago una competencia, quién sube primero al árbol, soy un turro. Que cada uno explote sus habilidades en el mejor momento. Pero yo lo que tengo que es bajarle impuestos, bajarle trabas, bajarle burocracia. Y no le pedís... Yo no te voy a enseñar a vos ser... Educación. Sí, sí. Porque si no parece como que la mirada del Estado es solo sacarme el pie de encima. Educación. La educación está delegada provincialmente. Uh-huh. Para mí es básica. Es necesaria. Para mí el Estado, Claudio, es emparejar las oportunidades. Que mis hijos van a tener, ya arrancan, ya llevándole 4 cuadras a alguien que nace en un lugar que nadie elige dónde nace, que ya está perdiendo 3-0. Entonces el Estado, lo bueno que tendría que hacer es que, bueno, arranquemos más o menos de un lugar más parecido. Tal cual. Educación, el Estado, educación, pública, salud y seguridad. O que la persona que arranque en un lugar parecido tenga acceso a la misma ruta. Sí, exacto. Tal cual. Que eso es lo que hace el Estado. Pero no pasa ahora. Depende. Espero que sea más eficiente. Pero yo creo que para mí, yo tengo una visión más optimista de eso. Lo que no quiero que el Estado se me meta en hacer negocios, que tenga empresa, que compita conmigo, que tenga una radio, que tenga una tele, que tenga... No, yo no te voy a enseñar a vos a hacer periodismo. Mejor que vos no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿para qué querés que yo te diga qué puedes decir, que no? ¿Quién te auspicia? ¿Que te maneje una pauta, te la maneje el Estado, una provincia, una municipalidad? Yo digo, a mí que me dejen hacer de privado. Que el Estado esté para igualar esas desigualdades mediante la educación. La salud pública y... Claro, ahí entramos en, pero los medios lo manejan siempre lo mismo, entonces la visión estaba de una, entonces... No es tan así. ¿Con cuántos medios competís vos hoy? Un montón. ¿Y quién gana? El oyente. No, hoy creo que cada uno puede tener su canal de streaming, por ejemplo, que antes no existía, hace 15 años cuando estaba la grieta de los medios. De hecho, gastamos horas hablando del papel prensa y quedó obsoleta esa discusión sobre el papel. Por ejemplo, y un montón de cosas que tiene que ver. ¿Crees que yo no veo eso? Si lo miro por rating, yo creo que ahora el poder lo tiene el usuario. Yo viví, mi generación vivió donde el poder lo tenía la oferta. El canal decía, vos de 7 a 8 vas a ver tal cosa, de 9 a 10 tal cosa, el jefe de programación o el funcionario de turno tenía poder. Bien. Yo insisto, si necesitaba comprar un off, no había. ¿Cómo que no hay? No puedo tener dengue. No hay. Bueno, sí, me queda uno. Cara grande. El que tenía el producto te manejaba el precio, te manejaba todo. Ahora el usuario es el que hace doble clic, no hace doble clic, me interesa, no me interesa, te condiciona o no te condiciona por el comentario. Bueno, por eso hoy las redes sociales, hoy los políticos mucho, hablan por redes sociales. No hablan a través de conferencia de prensa o la desintermediación es parte de la generación de ustedes. Cada cosa tiene su complicación, porque ahora está la granja de bot, por ejemplo, que con Quita vos podés hacer eso y podemos hacer, y así... Así todo, pero es verdad, estoy de acuerdo, no hay una perfección en todo, no hay. Pero te vas a tener que preparar. No sé, una de las cosas que decíamos de inteligencia artificial, y paso este último mensaje hablando de esto. ¿Qué? Te vas a tener que preparar de las estafas también.

Ciro y los Persas en el Movistar Arena. 13 de diciembre, entradas agotadas. 14 de diciembre y nueva función sábado 20 de diciembre. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. 15% de descuento con tarjeta de débito naranja X Visa. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Motivos más que suficientes para brindar con Glaciar todos los días y que cada vez que digas salud, salud, sea mucho más que una expresión de deseo. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Te podría contar técnicamente por qué el Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Amigos y amigas, esta nota te va a gustar. Por lo tanto, Harry, dame la previa. No, la nota va a estar buenísima, pero antes hay algo que tenés que saber, Andrés. ¿Qué? ¿Qué ganas de unas vacaciones de arriba? Uy, todos queremos, ¿no? Bueno, sí, obvio. Pará. Yo prefiero ahorrar la plata después de la charla recién. No, mírame mis vacaciones. Yo prefiero pagarla. Taraborelli Rentecar se puso la 10 y se unió a Perros de la Calle para invitarte a participar de unas mini vacaciones en Bariloche. Y el premio es una estadía de 5 días en el hotel La Cascada Casa Patagónica para dos personas con aéreos, ida y vuelta. Maravilla. Y por supuesto, un auto de Taraborelli Rentecar para que disfrutes a tu ritmo. Participar es muy fácil. Seguí a @perroscalle y a @taraborellirentecar. Y comentá por qué mereces ganarte esas mini vacaciones. Arroba también a la persona con la que irías. Tenés tiempo hasta el martes 2 de diciembre. Una semanita, así que... Antes de hablar con nuestro invitado, que es un gran invitado, te quiero decir esto. Quiero que cada uno dé la cara. ¿En quién invirtieron, hijo de puta? Quiero saber. No en quién no invertirían. No en quién, ¿en quién invirtieron? Vos. Yo invertí en 5% en Anita y 5% en Anaís. Me gusta. Así que ¿en quién invertiste? Sol, lo dije. En Sol, es verdad. ¿Vos? Yo invertí en Anita. Yo invertí en Anís. Bien. ¿Y ustedes? ¿Vos quién más? Claudio habló. Claudio y Manu. Yo invertí en vos. ¿En mí? Anda a los clásicos, boludo. Los clásicos funcionan. Lo viejo funciona. En la señorita de la mesa. Compró General Igual Motors. Vos me ves a mí en 75, me ves acá, boludo. Yo voy a estar en mi vacación. Amigos, compré... ¿Y tú en quién invertiste? 100% de Anís. Compré todo en Anaís. O sea, que nos hundimos juntos o nos salvamos juntos. Ojo que o es la inversión del año o es una burbuja que en un momento explota. Porque hay que ver, ¿no? Estoy engañando muchísimas. Yo no lo promocioné. Hay que preguntarle al bebé que invirtió, ¿verdad? Claro, exacto. En un año vendo y me paso a dólares en un año. Te voy a decir, ¿vos dijiste quién invertiste? Anaís. Ah, sí, ¿también? Sí, sin duda. Hay que poner todo en Anaís. Escúchame. Esto, escuchá bien lo que te voy a decir, Nuestro invitado creó algo. Hace mucho tiempo, cuando era muy joven. Ese algo, en algún momento seguramente participaste de eso. Anita es la, quizá, se crió en Venezuela, no creo haber llegado. Pero si jugaste, te peleaste con un amigo, con una amiga, puteaste, disfrutaste, fue tu noche de victoria. Tuviste, nadie te va a volver las horas por culpa de este hombre que estuviste jugando a esto, nadie. Tampoco nadie te los va a quitar. Nuestro invitado es el creador de... Táctica, estrategia de guerra del TEC. De pie, señores. Exacto. Un aplauso. David Hitterman, ¿no? Así se dice. Así. ¿Cómo le va, David? Muy bien. Y así como te digo que él creó el TEC, te digo. Nunca jugué al TEC 2. No, el TEC 2 no anduvo. Lo es algo que había. No anduvo, no funcionó. Lo tengo sin abrir. No funcionó. ¿Sí? Yo lo compré y no jugué. Es que el TEC 1 funcionó, es como el... Nunca lo jugué. El 1 y el 2. El 2, no. Claro. Dame el 1, boludo, funcionó. Pero después salió la revancha, como 25 años después, y sí funcionó. Ese sí anduvo. ¿En serio? ¿Cuál? El TEC la revancha sí anduvo. TEC la revancha. Ah, es, ok. Es el TEC con 25 años de experiencia de todo. Cuando vos jugás a un juego, de pronto decís, yo le pondría esto, le sacaría aquello, uh-huh, o haría lo de más allá. David, el mundo se divide en dos. Uh-huh. Los que juegan con objetivo terminar con el ejército tal. O el que está a la derecha. O no. Yo nunca. Estaba puesto, pero yo no lo usaba. Ah, excelente, creador del Tecla, diciendo no usabas. Pero si te toca esa tarjeta, ¿no te queda otra? No, te queda otra. No, pero se puede jugar sacando la tarjeta antes de empezar. O acordás antes. Exacto. Acordás todo lo que acuerdes antes de empezar a jugar, okay, está bárbaro, aunque sea la regla más loca que quieras. Si no, no se hubieran dado vuelta a los jugadores estudiantes. Escúchame. Exactamente, y avisaron. Exacto. Bien, amigos, ¿entendés que estamos con el creador del Tec? Porque vos decís el Tec, para mí era un juego de Estados Unidos, que importamos. Y claro. Como el Monopoly. Claro. Lo inventó Kissinger, no sé quién lo inventó. ¿Quién lo inventó? David, a los 23 años. A los 24, pero esto, lo del invento, es una cosa que conmigo mucho no va. A ver, en realidad para mí es medio inventado. Como hacedor. Exactamente. Bien. La cosa es unir cosas diferentes. Mundos diferentes, tenés una nueva realidad, haces, tomás partes de algo y haces otra. Y ahí está todo fenómeno. Lo notable de esto fue cómo perduró en el tiempo. Creo que en esta mesa el Tec es más viejo que todos ustedes. Y sí. Es muy loco. Y que encima esté como está en la gente. Sí. O sea, hoy la gente que nos hace, que me hace estas redes. Vos seas el dueño de Yetem. Claro, yo creé Yetem para sacar el Tec. Ah, y después sacaste otro. Y después salieron un montón de otros juegos. Espionaje, Garaje, claro. Combate, Juego del Poder, Bolonqui. Bolonqui, tengo una historia que es realmente interesante. Cuando salió el Bolonqui, quise poner una contratapa en las revistas que estaban en esa época. Gente y Siete Días. Sí. Me hicieron ponerle la cosita como se le ponen a las chicas las tetas. ¿Por qué? Para que no diga Bolonqui. Claro. Porque era la quilombo, palabra. Claro. Estamos hablando de... Esto es lo que me llama la atención del Tec. 50 años, era otro mundo, no había teléfono, no había nada. Bien. Y hoy está conviviendo con todo. Increíble. La película Kamchatka te emocionó. Por supuesto, pero aparte Darín. O sea, es un lujo. O sea, es una bendición del cielo. Esto es un... La frase, ¿cuál es la frase? China ataca Kamchatka. La película viene de la publicidad. De la publicidad, claro. Viene del Tec. Claro. Por supuesto, la publicidad fue un gran aporte que particularmente me hizo Agulla Bachetti. Son los que hicieron la campaña de Alfonsín. Y en un momento estaban la pareja jugando. ¿De qué era la publicidad? De Pampers. Pañal. Ah, era China ataca Kamchatka. China ataca Kamchatka. Muy loco. La verdad que muy loco. ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo este juego? Construyendo todas esas partes que hiciste que unir. Unos 6 meses estuvo. ¿6 meses? Sí. Me hubiese imaginado que mucho más. Ahora, primero yo quiero saber cómo lo creaste, porque tenés que estar dándole la vuelta, pero entonces tal, el mapa, todo. Sí. Pero después quiero preguntarte... ¿Te da cosa haber hecho, al igual que los Beatles, en esta comparación, como lo que marcó tu vida lo hiciste a los 23 años, pero ya hace mucho tiempo después de eso? Vendiste la empresa, ahora das charlas, sí, y un montón de cosas, pero decís, ¿cómo hice? Eras otra persona. Era 23, otra persona. Y decís, totalmente. ¿Cómo hiciste eso? Igual que pasa, ¿no? ¿Qué sé yo? Es raro eso también. Es muy raro. Fue muy temprano que encontraste absolutamente. Una. No tengo idea si económicamente te fue genial o no pasó por ahí. Pero digo, marcaste culturalmente algo y tenías... Eras muy pendejo. Y en una época que eras más pendejo de lo que... Totalmente. Claro. O sea, porque en esa época no teníamos medios, no teníamos nada. Claro. Nada. Es verdad. Yo salí de la facultad y empecé con esto. Totalmente casual. ¿La viste? ¿Cómo dijiste? Quiero hacer esto. ¿Te gustaba ver los conflictos bélicos en el mundo? Absolutamente. Soy contrario a... Absolutamente contrario. No, nada que... El Tec no es un juego de guerra, ¿eh? El Tec es un juego de estrategia, que hoy tiene guerra o que en su momento pusimos ejércitos, países, podía tener cualquier otra cosa. Es solo estrategia con la cuota de azar que tiene la vida. Claro. O sea, como en todo lo que hacemos. A ver, le voy a meter un chivo a Pampers gratis, ¿eh? Ahora que dejó los pañales todos mis hijos, lo meto. Se despertó su hijo. Anoche lo cambié yo. Piedra, papel o tijera. China ataca Kamchatka. Ahí está, claro. Está bien el contexto. Yo he olvidado que están jugando a todo para ver quién va. Mimito. Claro, quién va a atender al nene, a cambiar. Muy bueno. No, muy loco. Fue muy loco. Es bárbaro. Muy loco. Tan loco. Tengo una historia que creo que la podemos hablar. ¿Sí? ¿Viste las cosas que nos dijeron cuando éramos chicos? que de pronto vos creés que te lo dijeron, medio inventado. Yo tenía una historia guardada que Gastón Portal, el hijo de Raúl Portal, sí, hace muchísimos años tenía en su casa, en su dormitorio, pintado el tablero del TEC en el techo. Hay mucha gente que tenía algo de... Decímelo porque yo estoy a la pesca, quiero saber. Ah, ok. Pero nunca le di bola, lo contaba, pero sin, con el miedo de saber, capaz que no era tal cual. En estos tiempos que estoy muy trabajando muchísimo con el TEC por los 50 años, le escribí, le digo, Gastón, soy David Kitterman, el que viene, el TEC cumple 50 años, ¿podemos hablar? A los 10 minutos estábamos hablando. Entonces le cuento la historia que yo tenía en mi cabeza, sin saber si... Le digo, mira, no sé si vos me lo dijiste, yo me enteré... Ay, que del techo pintado de tu dormitorio. Y me dice, ja. Y me manda una foto. Miremos la foto. La foto. No puede ser, no. Es una espalda toda tatuada. Su espalda es lo su envidio. Espalda. Lo envidio muchísimo. Ah, mirá, se hizo el mapa del TEC en la espalda. Yo, cuando, pero no lo puede ver. Se pone en el espejo. No, aparte tiene foto. Igual está muy bien hecho. Y después sigue y me dice, no es el living, no es el dormitorio, sino el living. Claro. Que tiene pintado y lo tiene pintado. También lo sigue pintado. Tiene pintado. Es no fanático. Espectacular. ¿Vos, muy bueno. Es una locura, claro. Todo esto te da como una cosa muy loca de lo que es el TEC a nivel de... Social, humano. Totalmente. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Y después de 50 años, y hoy lo mejor de todo, es que vos podés jugar con tus hijos y tener una actividad en común sin la pantalla, con diferentes edades, importantemente. Totalmente. Entonces, es algo poco común. Todo esto se hizo porque fue una cuestión de unión de cosas en el sentido de poder estar compartiendo, haciendo y gustando lo mismo que te gustaba hace 50 años cuando no había ni teléfono, ni internet, ni nada. No, es muy, sí, es muy bueno. ¿Vos jugaste a Itega una vez? No. Sí, poco, porque no crecí con eso, pero... Viste que le preguntabas, ¿no? Como esto de haber hecho, haber metido tu hit a los 23 años. Sí. Siento que poca gente tiene la oportunidad de que su hit de los 23 años... Cumplir 50 años su hit y que sepa de qué hablamos, que está bueno, siga vigente. No, pero que además, para que además constantemente te siga dando una retribución incluso espiritual, más allá de la económica. Por supuesto. O sea, como entender la riqueza es exactamente de estar presente en las casas de la gente. Por eso lo dije en los Beatles que tenían 20 años, pero claro, sigue cantando los temas, vos querés escuchar de Paul, que cante el Let It Be. Esto es lo que agradezco cada día. A raíz de este tatuaje... estamos haciendo una comunidad que se llama los fanáticos del TEC. ¿Vos no estás? No. Estamos recién. Lo podemos sumar. Entonces, gente que se ha quedado sin amigos, ¿no? Claro. ¿Son mito o realidad eso, las grandes peleas productos del TEC? ¿Qué? No. ¿Qué que te respondo yo? Son mito, boludo, te cago a piña. Son realidad absoluta. Absoluta realidad. Me estaba diciendo que Anita. Anita, sí, que peleaba con el hermano. O sea, hay gente que salieron notas en los diarios que se divorciaron por el TEC. Es que saca lo más profundo de uno. Sí. Saca la esencia de uno, te diría. Fíjate, jugando vas a ver exactamente la esencia de cada uno. Eso es increíble. Bueno, malo, la miseria, todo. Y yo tengo una teoría de por qué pasa eso. Porque si el juego fuera corto, no pasaría. Por más que la dinámica fuera la misma. Al ser largo, uno se va cansando. Y el cansancio físico hace que bajen las defensas y hace que vaya apareciendo el lado miserable. O sea, que uno en general lo reprime y no lo comparte en público. Es una explicación. Puede ser. Con el tiempo y como el cansancio, la bronca y la acumulación. También hay gente que no tiene idea de geografía porque si no llegaste en el colegio, pensás que de Brasil vas a España y vas nadando y llegas al toque. No, pero también hay, todo. También hay esto de que a veces te da pequeñas oportunidades de recuperar. Entonces te estaban boludeando porque vos tenías dos países chiquititos de África y de golpe tenés todo África. Y ahora, ¿de quién te reías? Y mirá de quién te reías y te llevo puesto. Otra vez la misma de José, esa de que aquel que... Pero es verdad que te da la oportunidad de, José, de levantarte. La vida te da esa oportunidad, no es el juego. El juego es una demostración de lo que estás pasando en la calle. De lo que nos pasa. No sé qué personaje están haciendo de mí ahora, pero me preocupa que todo. Ahora, ¿vos vendiste la empresa? Yo vendí la empresa en el 2000. O sea que si alguien compra Tech, vos no tenés nada que ver. No tengo, yo los compro para cuando tengo que llevarlos, compro. Claro, los compras porque ya no te. Yo creo que te dan Tech de por vida, por haber sido. No, este es de Roland Garros. Pero no importa, porque lo tuyo es emocional ahora, porque nadie te quita haberlo inventado. Absolutamente. Entonces disfruto desde otro lugar. Y me conmuevo con historias que no podría siquiera. Si vos jugaste al Tech y le querés contar tu historia a David, es el momento, puedes llamar al 11-6861-1043 para dejar un mensaje. Si tu historia es corta, la puedes contar al 11-6861-1043. Sí, deja un mensaje. Y si no, si querés charlar con él in the flesh, en persona, 4775-6688. Te peleaste, querés discutirle una regla, lo que sea, se puede hacer. Pero si te jode que no esté Venezuela, le puedes decir. Terrible, me parece. Pero ahora vamos a ver por qué, cómo se decidió. Pero está Malvinas, por ejemplo, que Malvinas. Fue intuitivo, porque fue en 76, fue antes del 82. Por supuesto. Pleno gobierno militar. No sé, yo no soy así, digamos, patriota, nacionalista, para nada. Sentí la necesidad de ponerla en un mapa que es de 1400, la imagen de... Es un mapa simplificado. Totalmente, pero no sé por qué le quise poner la Malvinas y la puse. Nunca tuvimos ningún reclamo ni comentario, ni de milico, de nada, al contrario. ¿No se exportó el TEG? ¿No se exporta? No, estos errores míos. O sea, estas son las falencias que yo tuve. Ni exportar, ni licenciar, ni fabricar afuera. Un error de estrategia. Sí. Hay un tema que, sí, que Anita me dice algo que le pasó a la prima, que le pasa a mucha gente, y es una falencia que tenía el TEG, y es que se frustraba mucho, revoleaba el tablero a la mierda y nos caga toda la reunión porque no es imposible reconstruir. Claro. Fichitas que se van poniendo. Absolutamente imposible. ¿No? Hoy sería más fácil. Hoy habría que sacar una foto cada 10 minutos. O tenés las cámaras que están mirando y lo volvés con la cámara. Tuc, tuc. La cámara de seguridad. Anda a contar cuántas fichas tenía en Oregón, boludo, qué sé yo. Bueno, más o menos. Eso pasa mucho. Mientras la gente llama al 6861-1043 para dejar un mensaje, 4775-6688, contale tu historia para si vos tuvieras que participar del documental, él necesita historia de lo suyo. Harry, el TEG para vos. Yo te quiero agradecer. Mi primera victoria en el TEG fue en un viaje a Mar del Plata con amigos. Sacamos el TEG, nos ponemos a jugar, yo agarro, como siempre, las fichas negras. Ah, mira. Me gusta jugar con las fichas negras. Yo juego con las verdes. El gordo Miguel, que tenía la cualidad de ser la persona más buena de nuestra división, dice, no, yo juego con las negras. Ajá. Dije, no, boludo, yo juego siempre con las negras. Dice, no, es que yo si no es con las negras no juego, mes. Se pone en una postura muy radical. Que es como, sin negras no hay juego, yo me voy. Claro, vas a arruinar el juego. Yo dije, me está blefeando. Entonces digo, bueno, dale, no juegues, no pasa nada. Se levanta, se va. Perfecto. O sea, no juega. Digo, perfecto. Ah, sos un pelotudo. Nos puteamos ya antes de empezar a jugar. Sí, no. ¿Y por qué no te bajaste vos de las negras? ¿Sabés qué? Le digo, jugá con la negra, te voy a romper el orto. Bueno. Así, porque éramos muy infantiles, aparte de nuestro. Dice, ok, listo, dale, juega con las negras. Yo juego, no me acuerdo, con las amarillas, a ver, lo mismo, no importa. Sí, sí. Reparten las misiones. Me toca mi misión. ¿Qué dice mi misión? Destruir. ¿A quién? Al negro. Al negro, lógico. Claro, exactamente. Que igual lo ibas a hacer. Me toca la carta del Ku Klux Klan. Destruir al jugador negro. Y la juego bajé por primera vez en mi vida. Digo, juego bien. Por primera vez en mi vida juego bien. ¿Por qué? Porque tenía una motivación, que era la ira, la bronca, la destrucción. Totalmente. Lo quería humillar, no quería solo ganarle, quería humillarlo. Lo hice mierda. Mierda. Esa fue la primera vez que gané el TEG. Fui muy feliz. Salí casi que salí a dar una vuelta a la manzana. Hay algo que es. La felicidad. Qué divino. Hay algo que es muy tonto, que es. No, la palabra no es tonto, pero es. El poder que sentís cuando vas ganando, sentís el poder y vos decís, estás jugando con dos dados y unas fichas de mierda, pero sentís el poder dentro del juego, ¿no? Sí, es verdad eso. Sentís. Hay mensajes que están llegando, pero sí, ¿qué más? No, eso, o sea, el agradecimiento, pensé que era ronda, si no le doy otra pregunta a Anita, y es si hay una forma de jugar bien. Desde vos, creador, o vos lo jugaste y sos un jugador más. Absolutamente. No es que es imposible. No, tenés alguna ventaja. No es como el creador del cubo. No. Pero ¿qué continente, cuál es el primero que te tira? Depende de lo que te toque, me vas a decir. Sí, sí. No sí, tenés sí, un cariño sí. No, por no, uno no, que sabes no, que... No, absolutamente. Es que aparte no hay. Tenemos todas las mismas posibilidades. Esto es lo que digo... ¿Cómo no? Anita, no. Claro, porque está enojada con el juego. Sí, se peleó con el hermano, está perfecto. Por eso lo vendiste, dice que se enoje. Sí, para que no me esté a retar. Pará, ¿pegó en otra parte del mundo? ¿Perdón? ¿Pegó en otras partes del mundo? No. No. ¿Pero no pegó o no lo llevaste? No, yo no lo llevé, no lo llevé. En el mundo, desde el año 50, hay un juego que yo me enteré mucho después, que nunca lo vi, que se llamaba Risk. Claro. Que salió conjuntamente con el TEG en el 76, con gente que desconozco, me vinieron a ver, pero no sé quiénes son. Así como este tiene un diseño antiguo, el Risk era un diseño recontra moderno, minimalista, hermoso. La verdad que a mí me encantaba. A los 3 meses desaparecieron. Mirá. No tenía objetivos, tenía una serie de cosas que sí tiene el TEG. Y el TEG creo que lo que hizo fue crear una caparazón, algo como comunidad, identidad, que es lo que le permitió ser lo que es, con ayuda del Club de Jetén también. Por eso, ahora, lo que con la comunidad TEG, que digamos, estamos fanáticos del TEG, estamos haciendo como para empezar a reunirnos, a saber qué opina la gente, qué es lo que están haciendo, y vamos a hacer. Me invitaron de un espacio gastronómico, en Colegiales Divino, un lugar impresionante, hermoso, una cocinera Silvina que es una fenómena, para hacer comida y charlas con el TEG. Quizás con alguna partecita de juego y qué sé yo. ¿Te lo van a hacer con pastelería, bueno, o va a ser el TEG? No pastelería. No, no, no. No, porque puede no. ser tranquilamente. Todos jugamos comiendo, sale mucho la miga en el tablero. Es una... Sí, claro que sí. Yo tengo una pregunta que para mí es muy importante y que puede zanjar un montón de heridas del pasado. ¿Desde Siberia se puede atacar Irán? ¿Tiene flechita? No, porque eso hay una frontera cuádruple entre Aral, Mongolia, Siberia, Irán, sí, que es como una cruz, pero que, o sea, sí, es obvio que desde Aral se puede Mongolia. Cuatro partes. Tenés razón. Pero desde, o sea, desde Siberia e Irán, la palabra oficial del creador. Yo te diría que sí. Para vos. Sí. Acá, vos ahora sabés, vamos a poner. Estoy hablando para vos. Vamos a poner ese celular de negro. David, para si tenés dudas lo llamas. Y yo me voy a quedar con ese video después, me lo voy a guardar. Vos sabés que en el 70 y pico, cuando estaba, yo había puesto un teléfono, de los pocos que había, para que nos pregunten las dudas. No, claro, a cualquier hora. Terminó, el teléfono era imposible, porque yo no estoy las 24 horas, pero mandaban cartas. Claro. Adelante. Fue un éxito al toque. No, buenísimo. Instantáneo. Qué bueno. Mi pregunta es, ¿a quién carajo se le ocurrió decirle magenta? Porque yo aprendí, ¿viste?, lo que era el magenta. Un... Pero sí se llama. Ah, el color. No, no se llama así. La ficha no, roja. Es rojo. Es rosa. CMYK es cian magenta. Sí, yo lo entiendo que técnicamente es así, pero es uno no se pone... Es un tema de Pantón, muy... José. ¿Es un tema de...? De Pantón. De Pantón, claro. No es nuestro. ¿A quién se le ocurrió decirle cumulonimbus, boludo? Se dice, claro, se llama nube. Claro, se llama cumulonimbus. Yo me sorprendí. ¿Conocés políticos que sean fanáticos del TEG? No. Bueno. Paso, siguiente pregunta. Ya va, ya va. Yo quiero saber cómo recibiste como esta reacción de que en su momento el juego empiece a explotar, porque decías que lo creaste como por casualidad, que no fue una cuestión planificada, o sea, cuando empezaste a darte cuenta del fenómeno que generó, me interesa esa parte tuya de tu vida, tus amigos, tu familia. Fue maravillosa. Te voy a contar una pequeña historia. El juego salió, me acuerdo como hoy, porque había fijado esa fecha y me presionaron en la imprenta, el 21 de octubre del 76. Vos estabas... En noviembre, a mediados de noviembre, me fui a Bariloche. Avión, alquilé un auto. El juego recién empezaba. En la luneta del auto de adelante mío había un TEG. Claro, emoción. Casi me muero. Claro. Pero no podía imaginarme de una cosa, que una cosa así pasara. Tuve muchas en la vida que pasaron de esta forma. Y por eso agradezco tanto y siento que es una bendición cada una de las cosas. Como hoy una nena está hablando de un juego que no... Claro. Es muy, muy, muy sorprendente, muy emocionante. ¿Igual fueron los 50 años así o en un momento mermó un poco? No, no, claro, no. Pero digo, mermó y ahora volvió con algo, ¿sabes, no? ¿Qué pasa, Andy? Creo que en mi vida cambió. Cuando yo vendí en el 2000, empecé a hacer otras cosas. Siempre tuve el TEG, siempre me hablaban, yo soy... ¿Por qué vendiste? Muy bajo. Ya estaba... Cansa. Ya estaba, tenía que entrar en otra cosa. El país tampoco ayuda mucho. Claro. O sea, siempre las peleas son con los juegos, con la parte de videos. Los videojuegos son un castigo. Hoy las pantallas compiten contra todo. Pero, sin embargo, hoy está volviendo. Yo antes le decía que la gente de redes son dos chicas de 20 y dos chicos entre 20 y 30. Tienen 20 y 30. Juegan, se juntan a jugar sin celular. dejan 3 horas. Es un montón. Las pantallas, vos decís, chico, de 20 años, ¿cómo vos? Y además en momento de ansiedad, que nadie aguanta más de 5 minutos de atención. Exactamente. Dura horas y horas. Exactamente. Hay mensajes primero, mensajes de oyentes, dale. Mirá lo que logró el TEG. Yo era campeón, o sea, no me ganaba nadie al TEG. Y jugábamos familiarmente y ganaba siempre. Ponete el auricular. Eso me costó que mis padres me quiten el amor. No fue dramático, es dramático, pero Dios mío. ¿Eh? No podía ser que un pibe, un pendejo de 6 años le gane a un adulto. Claro. Nunca lo aceptaron, no lo pudieron superar. Gracias. Se quebró un poco. No, sí, era un chiste. Lo dramatizó. Era en serio. Dame otro. Amigos, el único juego que nos hacía escaparnos de la canchita de fútbol para ir a jugar. Horas y horas entre 6 amigos de 12, 13, 14 años. Muchísimas gracias por el recuerdo. Hola, ¿cómo están? Estoy acá escuchando la radio, che, terrible. El que inventó el TEG, yo soy Emiliano, tengo 21 años y sí, he jugado bastante al TEG, está bastante bueno. Perros, ¿cómo andan? Tengo recuerdo de juntarme con amigos, arrancábamos a la noche y mi vieja se levantaba para ir a laburar de día y seguíamos todos ahí, nadie quería ceder nada, nadie quería moverse, era una batalla hasta el final y era tremendo, tremendo. Bien, hay uno en vivo. ¿Cuántas veces jugaste? Bastante. Bastante. Hola, ¿quién habla? Hola, mi nombre es Lu. ¿Cómo andás, Lu? ¿Bien? Todo bien, ¿ustedes? ¿Qué edad tenés? 29. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. Abogada. Bien, tu historia. Sí. Te está escuchando David. Hola. ¿Cómo estás? Desde muy chiquita, mi papá siempre me estuvo jugando al TEG. Yo empecé a jugar con él a los 8 o 9. Y recién cuando tenía 25, fue la primera vez que le logré ganar. Porque mi papá siempre fue de la escuela de no dejar ganar, sino justamente todo lo contrario. Logré ganarle a amigos antes que a mi viejo, y la sensación de ganarle a mi viejo fue fantástica. Mejor, de los mejores días que tuve, porque además fue ganar en serio, no contra alguien que me haya dejado ganar. Así que tardé, pero logré llegar. Mejor bien, estaba mejor, vivo, que mejor que recibirte, Luz. Sí, totalmente. Sí. El abogado se recibe cualquiera, pero ganarle al padre. Claro. No vale igual esperar a que tu hijo te haga para ganarle. No. Ah, totalmente. Le ganaste en pleno uso de su conciencia. En pleno uso de su conciencia y fue un gran partido, la verdad. Excelente. Me gusta porque aparte no importan los demás, amiga. Le ganó el viejo. Le ganó seguro el viejo, que había otro claro. Jugando. Como, sí, exacto. Sí, nunca jugué de a dos. Adiós, gracias. Nunca jugué de a dos. ¿Lo recomendás? No. O? No, es aburridísimo. No, está bien, pero esos dos, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar? Ajedrez. No, jugás a otra cosa. Y a tres también es medio un empate. Mínimo 4, sí, ¿no? Sí, mínimo 4. Sí. Estamos de acuerdo, está bien. Como él. Pero alguien, tu mejor amigo, dice jugamos al TEG y no va a decir, no, de a dos no se juega. Me dijo el dueño. Bueno. Pregunta, ¿cómo se definieron los países de América del Norte? Para el que no conoce o nunca jugó al TEG, América del Norte, que es un continente con muy pocos países en la vida real, en el TEG tiene Yukon, Oregón, Terranova, Labrador, como lugares que... O sea, muy loco. ¿Cómo se decidió? O sea... No, pero podría haber sido California, Nueva York, o sea, los conocidos. Podría haber sido, pero... sí, buscamos cosas... Yo trabajaba, jugaba con otra gente e hicimos lo que pudimos hacer. Capaz que... Dentro de lo que yo recibí, que era esa cartulina doblada y el sistema de los dados, venían algunos nombres que seguramente los habré macheteado y usado. Y otros fuimos buscando. En la cartulina del mapa antiguo, digamos. Claro. Ok. Así que fue todo absolutamente casual. Pero sí hay algo, perdón, una última voz, pero tiene que ver con eso. Sí hay algo de probabilidad matemática en la cantidad de países que tiene cada continente, porque hay continentes más difíciles de mantener, más fáciles, ¿no? No. Y vos, como decía José, de pronto te haces fuerte en África y podés ganar el partido. Sí, claro. Qué buena posición Argentina que tiene, por cierto. Está cerca de 3 continentes, te diría que está cerca. Sí, claro. Terrible que esté Colombia y no Venezuela, ¿eh? Uy, no lo supera, claro, razón. Terrible. Y era otra época, o sea, que, y Venezuela claro, no en fue. Ese momento era otra Venezuela. Era otra Venezuela, sí. Era Venezuela, claro. En serio. Estaba chévere poner Venezuela por en ese momento. Por supuesto que sí. ¿Te duele que Gastón Gastón Portales era quien mostramos el tatuaje, se haya tatuado la revancha y no el original? Porque vi que tenía Cuba. en la espalda tatuada. Ah, pues es que nunca me di cuenta. Recién en el tatuaje. Muy bien, no me di cuenta, no me duele tampoco. No. Me impresiona que lo tenga hecho, o sea, nunca me hubiese imaginado. Dudaba si era verdad la historia del techo de su orbitario. En el pecho tiene Ludomatic. Claro. Bueno, hola, ¿quién habla? Uno más, hola, ¿quién habla? Hola, ¿soy yo? Sí. Por ahora sí, ¿cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, muy bien, Andy. Soy Daniel, tengo 63 años, soy escultor. Sí. Y he jugado al TEC toda la vida. Sí. He jugado en la Federación Argentina de TEC. Mira, existe la Federación Argentina de TEC. Ahora te voy a contar. Muy tremendo. Sí, y el TEC tenía el inconveniente que nosotros encontrábamos que no tenía fin. Hemos jugado, por ejemplo, he jugado una final con otros 5 jugadores ahí en la FATEC. 5 encuentros que se jugaban los viernes, me acuerdo, de 5 horas cada uno, y se tenía que definir por otras cosas, no se podía definir por un ganador, porque cuando llegó un momento en que no se puede ganar. ¿Sabes qué? Se me ocurre, no te lo digo con certeza, pero se me ocurre que gente que juega tan bien hace que el juego no tenga fin. Sí, David habla. David habla. Ah, primero, muchísimas gracias por inventar tal maravilla. Al contrario. Y nada, quería comentarte eso. No, hermoso. Ahora les voy a contar a Andy, a los chicos, lo de la FATEC, que es un tema recontra importante. Ok. Te cuento, tengo hijos de 9, 13, 20, que ya se encuentran entre ellos a jugar, y es maravilloso lo que vos comentabas antes, de que no usan celular. Qué cosa increíble. Pueden pasar 5 o 6 horas jugando. Este Genial. Creo que es el aporte que más orgulloso me pone hoy en día. Sí, y está bien que te pongas, realmente. Muchas gracias, gracias por un abrazo, palabras. Amigo. Abrazo, Andy. Chao, chao. ¿Qué vas a contar lo último, David? Un día vienen unos chicos a decirme, ¿podemos ser la Federación Argentina de TEC? Ellos decían que el TEC era un deporte. Yo, por supuesto, les dije que sí. Claro, es subido. ¿Por claro, qué no? O sea, no? ¿Por qué no? Sí, claro, es que no. Al contrario, es todo difusión. Estoy hablando tipo... Igual si el ajedrez es un deporte, ¿por qué por no el supuesto, TEC? Por supuesto, sí. Con esa lógica. Tipo antes del 95, algo así. Entonces, organizan todo con estatuto, como para que la gente se reúna a jugar, a hacer torneos y demás. Y un día me dicen, vení que vamos a inaugurar el lugar. Tengo muy poco recuerdo, pero creo que era la calle Julián Álvarez, en un primer piso, un PH, arriba. Cuando voy subiendo, escucho un montón de ruido. Yo soy vergonzoso, tímido. Quizás ahora no lo parezco, pero en esa época era bastante más. Y cuando voy asomando, toda la gente aplaudiendo, hablando con tableros en la mano, con instrucciones en la mano para que le firme. Ahí estaban todos en la inauguración de la FATEC. Claro. Fue maravilloso. Pero aparte, se juntaban a jugar permanentemente. ¡Qué maravilla! Una locura. La verdad que una locura, una locura. Bien. Sí, ¿cuánto le costó a Solillero o a los padres? 15 pesos. 15,50. A saber qué moneda, capaz que eran 15 australes. Claro, exactamente. Sí. A saber la moneda. 15,50. Peso argentino. ¿Te quedaste con alguno, con el primero, con algo o no? Nada. No, David, no, te tengo un dolor con eso. Hice un TEC de lujo. Son los botines de Maradona. ¿Cómo te quedaste con el TEC? No. ¿Cómo un TEC de lujo? Metálico. Un TEC de lujo en un cuero así. Sí. En esa época se llamaba, ahora también, pero no se hace más, plano grafiado, que era color por color que se pasaba. En un tubo de títulos, también forrado en cuero y grabado. Buenísimo. Cada bolsita, en vez de cajita magenta, una bolsita de cuero que tenía la ficha de color. Maravilloso. Tengo una foto de eso que salió en Gente, en algún lado. No tengo nada. No se quedó con nada. Tengo un pesar con esto que realmente... Pero les quería contar... ¿Y de quién es ahora la fábrica? Gente que me lo compró. O sea, en realidad primero nos asociamos en el 95, que cuando salió el TEC La Revancha. La empresa, para no hacer tanto lío de papeles, en vez de Jetem, se llamó New Jetem, y después yo terminé vendiendo las acciones. No. ¿Te arrepentiste o no? No, en absoluto. Lo que quiero contarte es lo que sale del juego. El juego es un juego, pero después, como para aprender es mucho más fácil jugando que aprendiendo cualquier cosa, hoy los chicos aprenden jugando, pero nosotros también podemos aprender mucho más fácil. Y aparte sirve para fijar conceptos. Por lo tanto, sirve para promoción y publicidad. Yo hice muchos juegos para Susana Jiménez, trabajé muchísimo con ella. Ah, mirá. Para varios programas de televisión, hicimos promociones en Gente, en toda Editorial Atlántida y demás. Y el juego utilizado como un mecanismo para otras cosas. De ahí vino que el otro día ustedes están hablando del zoológico. Sí. Me llamaron del zoológico para vender promocionalmente, en el momento de la privatización, las diferentes casitas. La primera casita que vos entrás por Santa Fe se llama la casita, o se llamaba la casita Bagley. Entonces yo trabajé un rato con eso. Cuando logré venderle a Bagley la casita, voy a la mesa, que eran todos viejos carcamanes, 35 tipos en el directorio, qué sé yo. No, pero ¿cómo vamos a vender? Dije, chao. La verdad que ya trabajamos mucho para lograr eso. Me llamaron para que haga un zoológico infantil. Yo le dije, no, mucho no me interesa un zoológico infantil. Y les propuse hacer una granja. En aquella época, todos los padres mandaban a sus hijos de escuelas primarias a granjas, General Rodríguez, Moreno, bla. Claro. Imagínate tener una granja en el zoológico. Fue un exitazo. Y se hizo una granja con ordeñe de vacas, con papel reciclado, con apicultura, con... Y la verdad que anduvo feo. Pero todo esto es el juego, la vida en definitiva es juego. Bien, bien, se puede... ¿Te cago una pregunta, Harry? No, pero millones, pero ese... Es infinito. Espera, sí. Ahí, bueno, dale, dame el último oyente y terminamos. Estamos hablando con David Hitterman, que se cumplen 50 años el año que viene de la aparición del TEG. Marcó a muchas generaciones, se sigue jugando. Y hay un oyente, ¿entendés? Sí, ¿quién está del otro lado? Bienvenido. Ay, no te escuché el nombre porque justo se cortó, pero ahora vamos a tener más suerte. Repetinos. Hola, ¿cómo va? Sos vos, José. Se escucha. ¿Tienes en altavoz, amor? Hola. ¿Nos tienes en altavoz? No, lo tengo en altavoz. Perfecto. ¿Me escucha? ¿Se cree que yo no me doy cuenta de lo que está pasando acá? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahora te escuchamos. ¿Bien, y tú? ¿Cómo? Te escuchamos. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Mi nombre es Gómez Maximiliano. No estás en el colegio, amigo. Puedes decir tu nombre, Maximiliano Gómez. Capaz que los recuerdos los llevaron ahí. Claro, Maxi, y tu historia con el TEC, ¿cuál es? Es sargento. Es una época transitando la adolescencia. Somos un grupo de 5 amigos y todos los años nos juntamos durante las vacaciones en la casa de verano de uno. Y la regla es, cenamos y tenemos que jugar una partida de TEC y mínimo dura unas 3-4 horas. Sí. Ah, son rápidos. ¿Cómo tiene que ser rápido? Y termina bien. Siempre suele terminar con un par de discusiones, pero justamente en el verano de este año fue el verano más loco de todos, porque por una discusión con los dados, dos amigos terminaron a las trompadas. Bueno. No, tremendo. ¿Con los dados? Fue muy loco, porque en realidad tiramos los dados sobre la mesa, uno cayó en el piso, ¡ey, no cuenta! ¡Sí cuenta! Y ya la partida venía bastante reñida. Eso es motivar, no, esas son las cosas que hay que hablar antes. David, ¿qué pasa con el dado? Sí. Si queda el dado como mordiendo un pedazo de tablero y queda inclinado, se ¿vale tira o vuelta, vale? No, claro. Esas cosas hay que hablarlas antes. Por supuesto. O no, tampoco dejar claro que es. Todas las posibilidades. No, todas. No establecida. Un abrazo, amigo. Qué bronca. Gracias, qué bronca, David, el que tiraba el dado. ¿Hay un objetivo más que es mejor que otros? No. No, pero bueno, está equidistante. Equilibrado. Esa es la palabra. ¿Qué querés? El cosito. Me mata lo que acabo de encontrar. Levanté la parte de que organiza el organizador de las fichas y abajo están los nombres de los continentes. Vos sabés que yo tenía una exnovia, nunca pude jugar al TEC porque no se sabían los continentes. ¿En serio? Y acá ¿te separaste por eso? No, por eso no. Es que si te toca la misión conquistar Oceanía y vos ves que la mina conquista África, no, ¿sabés cuál es el problema? Que te la bajo un poco. El problema es que te decían ¿cuál es Oceanía? Y ya sabés cuál es el objetivo de esa persona. Entonces acá acabo de encontrar en la caja de sol, vaya a ver cuántos años después, los nombres de los continentes como para ponerle. Es que solo guarda como un recuerdo, se fue un regalo de la mamá que jugaba con el papá al juego. Es el primer juego que se compraron juntos. Es impresionante la historia. Bien. Muy emotiva. Fantástico todo. El que termina, o sea, yo hasta que nadie termina, ya, yo termino. Ya, sí, dale. O sea, más largo que el TEC. ¿Termina el juego en el momento en el que cumplo mi objetivo o tengo que esperar que termine la ronda y ahí cantar cumplir el objetivo? En el momento que terminaste, te ganaste. En el momento que termine el objetivo, termino. Listo. Aunque le quede jugar a Jairo todavía. Yo creo que sí, es el primero que termina. Sí, gané. El primero que cumple el objetivo ganó. Sí, porque de hecho se sorprende. Sé que lo inventó, pero lo veo con muchas dudas a David igual, ¿eh? No lo veo muy sólido en. Fue como. Todo se charla. Igual no se puede jugar con David cuando hay dudas, porque él te dice, no, esto es así. Claro, una situación de duda. Es que bueno, no es mi manera, pero sí, claro. ¿Qué juego te hubiera gustado inventar, David? No sé, te diría. El Backgammon. El Catán. No, palabras. Catán. Las criptomonedas. Maravilla. No sé qué juego. Tuviste, imagino, conociste gente, tuviste sexo gracias a decir soy creador de tech. No, te dio mucho. Que no es mi a los manera, 23 yo años, puedo pero. Decir te... eso. No. Pero no, llegabas a un lugar, che, te no preguntes en frente de la hija. Amigos del campeón. No preguntes esas cosas en frente de la hija. El hijastra. Ah, ok. Entonces sí, pregunta. Está casado porque tenés, para vos tenés. Entonces ¿cuándo? Pregunta. ¿Tenés hijos, hijastros? Sí, sí, tengo todo. Medio todo, en todo, comunidad, todo, bien, todos en Camp Chapka. Tengo un objetivo claro, difícil. ¿Se juegan en familia? ¿Juegan en familia? Jugaba. Ahora se ya pelearon son grandes, ya se son chicos grandes. Pero sí, una de las primeras cosas que hicimos como ensamble fue jugar. Ahí va. No. Maya, también hay que preguntarle a Maya, pero decir, claro. Che, tu mamá ahora está de novia con el creador de TI, suma. Sí, eso sí suma. Ya es una aceptación. Claro. Ah, no. Te chapea. Lo puteás, pero chapea. Hubo una época con un juego que se llamaba El que ves, que el juego era ese, es el que hicimos la promoción con Sana y tenía el juego ella. Un sol y un dado. Eso es sol, dado. Ah, bien. Perfecto. En esa época, cuando quería sacar otra versión de ese juego, a todos los chicos les decía... Hagan, inventen de estos. Y lo metemos en la Susana. Que lo metemos en el juego, ah, les pago. Suma. Todos los colegios estaban trabajando. ¿Cuánto metiste? No, genial. Cinco pesos una tarjeta. Bueno, bien. Si salía 15.50, bueno. Está bastante bien. Ah, no, sí. Claro, no. Está muy excelente. Bien. No sé, seguramente épocas diferentes. Maremoto, por ejemplo. Mar y la moto. Claro. Eso era. Sí, exactamente. Sí, es un vicio, no puedes parar. No, gracias, David, por haber venido. Muchísimas placer, gracias. La verdad que un gusto conocerte. Amigos y amigas, tanda. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Dale, Juan, dejá el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Subite ahora a tu nuevo Volkswagen. Accede a toda la gama BW con tasa 0% hasta en 18 meses. Entrega inmediata y beneficios en seguros. Elegí hoy tu próximo Volkswagen. Volkswagen. Promoción válida en los concesionarios de la red Volkswagen de la República Argentina del 7 al 31 de octubre de 2025 hasta agotar stock. Consulte disponibilidad en el concesionario. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina, Sociedad Anónima, CUIT 30 50 40 18 84 5 Avenida de las Industrias 3101 General Pacheco, Buenos Aires. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remunerás. Cobras, pagas, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel, únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Motivos más que suficientes para brindar con Glaciar todos los días y que cada vez que digas salud, salud, salud, sea mucho más que una expresión de deseo. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura hierba, hierbas y nada más. Yerba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota. A

Este fin de año, agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano, preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salí con una chica, fui al hotel. Me dice, ay, apaga todas las luces porque me da vergüenza que me veas desnuda. Bueno, voy, me paro, apago todas las luces. Le digo, escuchá, no es que te quiero ver desnuda, pero quisiera poder llegar hasta la cama, le digo. Sí, un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mirá qué personajes en vivo por Flow. Disfrutá de una noche a pura cumbia y baile desde el Estadio Ferro. No te pierdas un show con toda la energía arrolladora que caracteriza a la banda. Míralos en vivo el 29 de noviembre por el canal 605 de Flow. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué el Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy cumplimos el sueño de vivir lo que es tener una Ferrari en nuestras manos. En Perros de la Calle, junto a Shell, la nueva colección Autito Ferrari puede ser tuya. Descarga la app de Shellbox y empezá a sumar puntos con tus compras. Hoy cumplimos el sueño de vivir lo que es tener una Ferrari en nuestras manos. Es un sueño que vos también podés hacer realidad porque tenemos la colección de Autito más codiciada para regalar a los oyentes. Con tu audio 6861-1043 nos contaste una anécdota con tu primer auto, porque primero siempre es especial, ese que tu corazón era como un Fórmula 1, la nueva colección Autito Ferrari solo en Shellbox. ¿Tu primer auto cuál fue, Jairo? Volkswagen 1500 color azul Cosmos, modelo 86. Azul Cosmos. Claro, yo tenía... Yo me quejaba del magenta. No, pero cuando yo fui segundo dueño, o sea, lo compré a alguien que había sido su primer dueño. El tercer dueño. Pero lo tenía todo prolijito. Entonces me dio la carpeta original de cuando lo habían comprado 0 kilómetros. Yo lo compré en el 2006. Sí. Era un Volkswagen en 1986. Y veo la factura de compra. ¿Sí? Y decía color azul Cosmos. Tremendo. Que era ese medio, viste, un Volkswagen 1500 muy vendido, que era medio turquesita celestón. Ah, mirá. De acuerdo, perfecto. Sí. Bueno, sentido que sea y él decía azul Cosmos y fue un autazo. Lo quise tanto, le hice el tapizado nuevo también. Le dije al tapicero, hacer el tapizado azul Cosmos. Y él me dijo, no entiendo qué es. Y le dije, mirá, acá dice azul Cosmos. Aprende, burro. Me hizo el tapizado. Ay, a mí me pasó que me compré mi primer auto y a los dos meses lo vendí. Y acabó con en eso, Venezuela. En Venezuela. Mi primer auto. ¿Un negocio? Yo siento que es es más como responde a mi decisión impulsiva. Sí. Porque me compré el auto, era como yo tenía el sueño de tener mi primer auto, todo ese año ahorré, no sé qué, me compré el auto y vi la ventana de irme del país. La vi en una oportunidad laboral y vendí el auto y con eso me compré el boleto. Ah, ahí está. Bueno, con el auto te llevó a lugares. Tal cual, el auto me trajo hasta acá, la verdad. ¿Lo vendiste más caro de lo que lo compraste o más no, barato? No, igual. Igualito. Lo vendí igual. Sí, con tan poco tiempo de diferencia. Sí, fue real dos meses. Ni siquiera aprendí a manejar bien. Yo compré un auto y a los... ¿Cuál era? Un Crossfox. ¿El primer auto tuyo cuál fue? Ah, no, el primero no lo compré yo. El primero fue un 504, un Peugeot 504. Heredado de la familia. Mío era una Wagon R. Tracción trasera. Cada calle de tierra era un, el una tentación. Yo, el primero fue un Renault 12. Aprender a estacionar, amigo. O sea, yo creo que si hubiera seguido haciendo ese ejercicio, hoy tendría los brazos de Hal Hogan. O sea, era como durísimo. Bueno, yo el primer registro lo saqué con un Duna. Que también hacer la maniobra con el igual Duna. Igual el primer auto es donde uno ama, ¿no? No. Epa, ese es el primer auto. No, para nada. No amé en ese auto. No amaste. Y no, dos meses no amé. No, nadie amó en ese auto, ¿no? Y bueno. O sea, lo amábamos al auto. Pero hablá por vos, porque por ahí el Jairo 500 puede ser. Tiene historia que contar, ¿o no? Jairo puede ser. Ese 1500. Fue el primer auto, igual, el primer auto. Está bien. Tenemos mensajes. Mi primer auto fue un Daihatsu Core. El chiquitito. Rojito, chiquitito, que entraba en el bolsillo del pantalón. El canario. Era hermoso, estacionabas en cualquier lado. Dos mudanzas hice con ese auto. Entraban cosas que no sabía cómo hacía, pero tenía dentro más espacio. Muy parecía buena. Una de las carpas de Harry Potter, donde parecía chiquitita por afuera, detrás, y es un universo aparte. Aguante el Daihatsu Core. ¿Viste que cuando sos joven, a pesar de que tu cuerpo ocupe el mismo lugar capaz que el que ocupa ahora, entran 70 en un auto? Sí, claro, sí, claro. 14 entramos. Hemos llegado para no pagar un bond de un taxi a 14. Ser muchos, muchos. Apiladísimo. Sí, sí, sí. No, está mal, eso es imposible. Todo ilegal, ¿no? Está, de hecho, creo que es ilegal. No. Sí, sí. Perros, buen día, ¿cómo están? Mi primer auto fue un Volkswagen Polo año 99, diésel, gasolero. Como todo gasolero, hay que revisarle el agua y el aceite. Y primer revisito. Auto, primera experiencia. Nunca se lo revisé. Claro. Terminé fundiendo todo. Sí, claro. Qué desastre. ¿Todos alguna vez le cargaron nafta a un gasolero? No, nunca. No. Es milagro, pero no. ¿A un diésel? Son cosas que me podrían pasar. ¿Nunca le pusieron nafta a un diésel? Es que nunca, no sé si, no, creo que nunca tuve un diésel. No, ¿alguien más? Es que no es tuyo, ese es el problema. Claro. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia. Bueno, mi primer auto, en realidad fue una camioneta 504, blanca. Le pusimos Paloma. Con mi hermano, porque era de los dos, la manejamos, nos turnábamos y la tuvimos que vender porque fue en la época de del corralito, así que no hubo otra opción de venderla, así que la tuvimos 4 meses nada más. Fue una sensación espectacular y después fue una tristeza enorme. Claro. Y hasta el día de hoy la lloramos porque era nuestra camioneta. Y tenía nombre. Cuando le pones nombre, claro. Sí. Ahí tienes más apego. Tienes una relación emocional. Claro. Estamos a nada de los 25 años del corralito, ¿no? ¿Cómo nos mirá vos grabado? Qué dato, ¿eh? A nada. Buen estamos. Dato, el año que viene. Sí. Diciembre del año que viene, o sea, estamos a nada de los 24. Andá llamando no a Anito Artaza. Quiero decir que no sirve. Anito Artaza, ¿quién siempre. Más era? El año que viene. ¿Qué? 2001. Pero fue en 2000, o sea, la instalación del corralito propiamente dicho. Corralito fue en 2001. Fue 2001. Claro, por eso voló. ¿Cómo se llama Claudio, el jugador de Racing, Nito Artaza y el jugador de Perico Pérez, Independiente. Pérez. Notas. Independiente y Racing. Produciendo las notas de un año que viene. Sí, ¿no? Yo les aviso por la duda. Franchella no, pues, también, ¿te acordás? ¿Cómo nos quedó en la cabeza? Franchella también. Bien, amigos y amigas. Hay que votar. ¿Vos cuál votás? Yo voy a votar al que le pone nombre porque me recordó el vínculo. No, yo quiero rápidamente revertir esta votación al Daihatsu Core, sí. Que hizo dos mudanzas en un autito así chiquitito. Hay mérito. Yo voy por Paloma también. No, yo voy por el Daihatsu Mudancero. Así que eres la persona. Yo voy que... por el Mudancero. Ok, por el Mudancero. Excelente, listo, ganó el Mudancero entonces. Bien, el Mudancero, amigos y amigas. Amigo. Ahí va, qué lindo. Llegó a la Shell la nueva colección Autito Ferrari. Canjealos con tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Además, juntando los 4, participás por uno de los 1000 autos Ferrari SF24 de colección. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.

Más información de supervial.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué la Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte. UrbanaPlayFM.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Presenta el clima Ed Europa. 23 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires ahora, con el cielo limpio, despejado, con temperaturas agradables para hoy, casi 26 grados la máxima, así que falta subir un poquitito nomás en el termómetro y ya alcanzamos el valor esperado. La noche va a estar agradable también, con cerca de 20 grados, y a partir de mañana empezamos con calor, pero ya van a ver qué es calor en serio. ¿Por qué les digo esto? Porque en Buenos Aires vamos a tener 30 a 31, como mucho 32 grados de acá, hasta el viernes inclusive. Después van a llegar las tormentas, viernes y sábado, y baja la temperatura el domingo. Pero calor en serio es el que van a pasar en Cuyo y en las sierras de Córdoba, donde ya rige una alerta amarillo, porque por lo menos 3 o 4 días por delante van a pasar fácilmente los 35 grados. Entonces, situación por un lado complicada para la salud, Cuyo, gente acostumbrada al calor, pero de 35, 37, 38, 39 grados, como se pueden dar en San Juan, en Mendoza, en los próximos días. Y el calor del noroeste de la Patagonia, de las sierras de Córdoba y los peligros de incendio, hace que ya la zona, repito una vez más, noroeste de la Patagonia, Cuyo y sierras de Córdoba y San Luis, estén en alerta amarilla por elevadas temperaturas. Te vamos a ir contando acá en Buenos Aires, repito, por si recién te enganchas, tranquilo, la máxima a partir de mañana, rondando los 30 a 32 grados hasta el viernes inclusive. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de mañana. Discúlpame, locutor. Sí, decime. ¿Vos me estás diciendo que las croquetas de mi perro Balú? Pagalas con BBVA. ¿Y si me quiero dar un gustito en pilcha? Paga con BBVA. ¿Un kilo de brótola? Se entendió, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Es por ahí? Es por ahí. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Shh, ¿te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda, ¿no, Rodri? Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full. Mirá qué personajes en vivo por Flow. Disfrutá de una noche a pura cumbia y baile desde el Estadio Ferro. No te pierdas un show con toda la energía arrolladora que caracteriza a la banda. Míralos en vivo el 29 de noviembre por el canal 605 de Flow. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Motivos más que suficientes para brindar con Glaciar todos los días y que cada vez que digas salud, salud, salud, sea mucho más que una expresión de deseo. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Desde que te conocí, te sigo a todos lados. Pero más que un flechazo, fue una picadura. Y me encantó. Por eso soy tu mayor seguidora. Si hay humedad, hay mosquitos. Mátalos con Raid. ¡No! ¡Raid! Raid los mata de forma instantánea. Los bichos odian a Raid. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

tiene como bandera la comida peruana, pero también muy mezclada con fusiones de otras técnicas de culinarias y otros ingredientes. El espíritu es peruano, pero tiene mezcla con cosas tailandesas, con cosas japonesas. La verdad que es muy, muy rico. Tigre Morado, los invito a que vean su Instagram y a que vayan a comer a alguno de sus locales porque son realmente preciosos. Muchas gracias. ¿Era ustedes Tigre Morado? ¿Qué? ¿Era de usted?